viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Al oficio mudo juegan acá. Discusiones técnicas. El oficio mudo juegan acá, viste, los técnicos. Ah, Fernandito. Fernandito, claro. Bueno, yo hasta ahora la vengo pegando, porque yo dije que no era. Pero ya vamos a hablar de deporte. Ya vamos a hablar de deporte en su momento, obviamente. Sí. Hay para tela para cortar, pero para rato. Como siempre. Che, está bastante pegajoso el tema, ¿eh? Afuera está el aire caliente, está. Es increíble. ¿Está George? Capaz que en Lugano está perfecto. Claro, no sé. ¿Cómo está Lugano el tiempo? Es una cosa de locos, todo pegajoso. ¿Está pegajoso también? También. Bueno. Nada, no se puede estar ya ni en ningún lado. O sea, la lluvia de hoy, de todo el día, del cohete. Sin pena ni gloria. A ver, hoy es como que tuvimos casi todos los climas. Faltó el invierno nada más. En serio, ¿eh? Es verdad, es cierto. Sí. Pero bueno. Porque después de. Bueno, a ver, por sectores fue esto, ¿no? Pero después sí. De la tormenta, de la tormentaza, sí. Parafraseando a la señora, sí. Que cumplió años, claro, podemos hablar también. Sí, es una tormenta de facha. Sí. Después de la tormentaza salió el sol. No, es una loco. Se despejó todo, al menos por esta zona. Yo andaba tipo a la una más o menos de la tarde, ahí por Pacheco, por ahí. Se había parado el chaparrón grande que se había largado. Sí. Y el vientito parecía que estaba refrescando, pero fue... una falsa imagen, porque sí. Algo precoz, claro, una mague. Bueno, yo estaba en Capital, donde yo trabajo, y ahí no llovía, es más, parecía como que estaba abriendo, queriendo ver el cielo. Sí. Y MG, que le mando un beso grande, estaba estaba en la parte del conurbano profundo y ahí estaban cayendo de punta. Sí, no. Claro. Es más, hubo parte de lugares que casi ni cayó agua, poco y nada. Sí. Pero bueno, yo qué sé, está todo loco, así que está el tiempo como el país. Igual habían pronosticado toda la semana iban a estar lluvias. Sí, pero no fue toda la semana. No. Lo escuchamos medio distorsionado. Siempre hay un rebotín rebotán. No, ¿me escuchan bien? No, yo no dije nada todavía. No, por eso se escucha una descarga. Ahora sí, perfecto. Sí, y pensábamos que eran los vecinos de al lado, no los de arriba. No, los de al lado. No, porque estaban tocando, pero estaban abajo, en la planta baja. Sí, sí, hay show acá al lado. Sí. ¿Qué es lo que hay? Hay cumbia. Sí, es un grupo, bueno. Es un grupo de cumbia, no sé cómo es. No recuerdo el nombre, había dicho el señor Espadea, pero después lo vamos a consultar. Pero sí, ahora últimamente se ve que están... De ensayo. Están de ensayo, no están de rotation. No hay gira, parece, cuando vamos acá de la radio, nos vamos, están... preparando para irse de rotation. Estaban las combis estacionadas ahora, así que sí, muy posiblemente que... Capaz que estaban calentando motores. Y ahora... puede ser, puede ser. Los últimos retoques. Sí, claro. Bueno, pero no llegan a tanto. Esto es cumbia. Sí, sí, es más santafesino, digamos, ¿no? Sí, una onda así. Ese estilo, son yo que sé. Cumbia de la tradicional, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Sí, sí, ponerle a eso. Hablando de esto del tema del tiempo, sí, según el servicio meteorológico, se esperan valores más altos de temperatura que los normales para esta época. Hay más calor y menos lluvias. Para esta época. Claro, esta es una anomalía climática que duraría hasta fines de abril. ¿Sí? ¿Fines de abril? Sí. Y se mantiene la expectativa, o sea, la alerta para ver si este calor favorece la propagación del dengue. Y hay mucha humedad. Porque entre la lluvia, humedad, claro. Calor, sí, mosquitos. Sí. Seguro, olvídate, en cualquier momento. Bueno, pero todavía. Bueno. Ahí está. Sí. Por lo menos hasta ahora no aparecieron en la cantidad que había el año pasado. No, tocamos madera. Hasta ahora, la verdad que alguno que otro, pero no, nada que ver esas invasiones como hubo el año pasado, ¿no? Nada que ver. Sí. Hasta el momento. Pero así como vos decís, Carlitos, que va a haber calor. Parece que vamos a calor y frío. No vamos a tener estaciones intermedias. No. Porque el invierno, parece que este invierno 2025, agárrense, porque va a ser frío de aquello. ¿El invierno? Sí. Sí, va a ser un invierno, valga la redundancia, un invierno muy frío. Bueno, pero uno se abriga y listo. Sí. El tema del calor. Bueno, por lo menos que haga frío, pero que esté seco, ¿no? Pero acá en esta zona no es seco. Cuando hace mucho frío, sí. Pero tiene que hacer mucho seco frío. Seco tengo yo los bolsillos y billetes. Ah, yo hace rato. ¿Qué otra cosa? No, ya apuntaban para otro lado. No, todavía me falta más de una semana para cobrar mi sueldo. Y... Sí, encima nos mató. Con todos estos feriados, el cuarto día hábil cae el... Estamos el 6 o el 7. Estamos en bancarrota. Vamos a ver, A mí me dijeron el 6 o el 7. Sí, terrible. Bueno, veremos. Bueno, y esto del mal tiempo también podría marcar el ritmo turístico de los feriados de estos, los que tienen la suerte de poder irse por carnaval, ¿no? ¿Se irá ahora mucha gente en carnaval? Sí, ¿por qué no? Porque lo dan los viajecitos cortos, son estos de los feriados. Sí. Yo lo dije, ahora me fui yo. Bueno, pero hay mucha gente que ya se volvió, ¿no? Hay mucha gente que ya está. Sí, bueno, en un momento tiene que volver. Está con el tema del colegio ya, los gastos del colegio. Sí. Por eso, no sé si se irá tanta gente. Y pero como una vez dijimos, siempre son la misma cantidad de gente que se va. Claro. Eso es cierto. No varía mucho. Claro. Son los mismos de siempre. Hoy tengo el dato, estos datos. A ver. Puro y duro. A ver. 56.000 pasajeros volaron por Aeroparque hoy. Uh-huh. 56.000. ¿Y qué son 56.000? Miró. Nada. Claro, prácticamente nada. Sí. Es decir, que es mucho. Sí. Porque los viernes, sobre todo, es el momento de más tránsito de pasajeros en Aeroparque. Claro. Pero bueno, son 56.000 personas nada más. Yo pasé esta mañana y a la vuelta también por la Lugones. Y estaban, vio que está la pista, obviamente, la central donde despegan y aterrizan los aviones. Sí. Y está la secundaria donde se van alineando los vuelos que tienen que salir. Uh-huh. Obviamente esperando la señal y el ok de la cabina, ¿no? Sí. Pero bueno, y había como 3-4 aviones haciendo cola ahí esperando como para despegar. Cosa que en otros días no lo he visto. Sí, no, puede ser. Bueno, por eso te digo, siempre estos feriados así largos, o este sería un extra large, pues son 4 días. Claro, son 4 días. Más allá de la fecha, más allá de... Porque, por ejemplo, en el caso de... Sí, se sigue escuchando. Se escucha mejor. ¿Cómo es? Pero no me estoy moviendo, estoy acá. Pero era la señal. Debe ser acá, sí. Debe ser la humedad. Claro, no, bueno. La señal de la línea telefónica. Ah, también. ¿Perdón? También. Pagar el internet. ¿cómo es? No, esta semana mi hija que empezó, le mando un beso grande, empezó las clases en Cava. Y hay un par de compañeritos que todavía no volvieron porque están de vacaciones. Ah, mira. Sí. Claro. Así que, y es más, inclusive creo que engancharon esta semana más estos dos días, digamos, de la próxima semana. De la próxima, claro. Está así bien. Que capaz que caen el miércoles o caerán a la tercera semana, digamos. Claro, de ya comenzado. Claro, claro. Bueno, yo creo. Pero vos estás hablando de compañerito. ¿Cómo? No se entiende. Se corta, George. Está medio entrecortado. Lo estamos perdiendo. A ver. No, me estoy moviendo ni nada, ¿eh? Ahora al sí, contrario. Ahora sí. Bueno, estoy en el mismo lugar. Estoy acá quietito. Bueno, ¿qué decías? Estás hablando de los compañeritos de tu hija, de Julie. Sí. Bueno, en el caso de la escuela donde trabajo, una docente, esta semana de vacaciones. Ah. Vuelve el 5 de marzo. Ah, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿cómo es que licencia. Se puede tomar para...? Pues ya tiene, la parte docente tiene ya su periodo de vacaciones. Claro, tiene más de dos meses y pico, claro. ¿No? De vacaciones. Dije mal, bueno, no es vacaciones, pero tomó licencia. Ah, sí. Bueno. Claro, licencia, enganchó las vacaciones con... La licencia. Licencia. Sí. Y vuelve el 5 de marzo. Bueno. Así que, ¿qué tal? Qué tool, ¿eh? Después, bueno, yo qué sé. Después se quejan. Es verdad, es cierto. Vayan a estudiar. Y bueno, ¿qué va a hacer? Exacto. Grande Iorio. Sí, lo que acá hay que tener problema, vos que sos bastante chimbengüencha. ¿Quién? A vos te digo. ¿A mí me decís? Sí. ¿Quién? No, hay que tener, ¿a mí? No, bueno, vos también porque estás en la ciudad de Encaba. Hay que tener cuidado con el tema de las viudas negras. ¿Las viudas negras? Sí. Sí. Igual apuntan los que tienen plata, así que zafamos. No, olvídate. Yo estoy salvado. Excelente. Bueno, más que nada, sí apuntan a los turistas. Sí, los obvio. Los chamuchas, uno fue en Palermo, otro fue en Le ponen la murundanga. ¿La qué? La burundanga. Exactamente. ¿No? Y uno es más, se le fue de mano y se murió. Ah, ¿sí? Es verdad, sí, esto en un departamento, en Montserrat. El hombre se descompensó. Sí. Se ve que le dio donde más o ahí, le afectó. Anda a saber cómo es. Tenía una afección cardíaca, algo. Pero, que le hizo. Sí, un saludo a Hernán Carlos. Esta droga que le dicen burundanga, sí. ¿No? ¿Burundanga es? Sí. Bueno, científicamente, ¿qué es lo que tiene? ¿Es algún medicamento? ¿Qué? No, yo no estoy al tanto de eso. Es una droga, creo que si no me equivoco mal, por los efectos que ha producido. Sí. Y uno también lo ve a veces en las películas. Sí, obvio. Que te lo introduce en la bebida. ¿A dónde? En la bebida. Ah, en la bebida. Sí. Sí. Y produce somnolencia. No, te agarra el sueñito. Claro, te agarra el noni. Y cagaste. Sí. Y ahí se te aflojaron los pescaños. Porque vos qué vas. ¿A qué? ¿Cómo pasa esto? Sí. Porque vos pensás que sos un langa. Me levanté. Pero ahora, ¿no es sospechoso ya de que la primera cita, en este caso, ¿no? Vos salís, conocés a una chica y te dice, bueno, vamos para tu casa. ¿No es sospechoso? Y para mí, en mi caso sería sospechoso. Después de unos no drinks. En mi caso sería sospechoso porque yo no puedo levantar ni a la mañana. Ni, claro. Pero sospechoso, ¿qué cosa, Roberto? ¿Cómo? ¿Sospechoso qué cosa? Claro, que de movida te diga que vos conocés una chica, te toman unos tragos o lo que sea, y te diga, bueno, podemos ir para tu casa, es raro. No, o el chabón le dirá, podemos ir a un lugar más. Claro, o a otro lado. La cosa debe ser al revés. A ver, yo ¿cómo turista. Al revés? A ver. Claro, a ver, yo turista. Estoy alquilando un departamento por los días que estoy acá en Buenos Aires. Listo, voy a un boliche. Clase de Levante con Jorge y Pietro Fesa. Voy a un boliche. Conozco un par de chicas. Listo, me las llevo al departamento directamente. Sí. Bueno, no sé. No es nada sospechoso, eso es moneda corriente hoy por hoy. O sea, a mí nunca me pasó. No, a mí tampoco. Bueno, ustedes vivieron otra época. No, no tenemos plata. De broma. No, hoy, a ver, hoy es moneda corriente. O vas, te la llevas a un hotel alojamiento, o te la llevas a tu departamento. Sí. Bueno, pero en muchas vueltas. Los tiempos que ahora, corren hoy por hoy. Yo lo que no entiendo. A ver, yo lo que sí. A ver, no entiendo. O uno peca de inocente, ¿no? Esta gente que cae en esta peca de inocente. Si, ¿cómo se descuidan de tomar un trago o tomar algo y descuidan el vaso en el que están tomando? Bueno, sí, pero, pero te lo deben poner con carpa, que vos ni te enterás, obviamente. Sí. La deben tener en recontra claro. Pero, a ver, por eso te digo, a ver, yo si llego a traer una chica acá a mi casa y tomamos algo, no suelto el vaso ni para ir al baño. Bueno, claro, pero la movida es que te lo hacen en el boliche o en el... No, puede ser, pero en tu casa. Ah, en tu casa acá mismo. Por ejemplo, en este caso, en estos casos, hay imágenes de la misma de la seguridad privada que tiene el edificio. Sí. Muestran las imágenes que son varias chicas incluso. O sea, era una partusa. Más o menos. Sí. Y después se sumaron dos más. Ah, bueno. Claro. Es que soy un ganador. Claro, se suman porque son, entre comillas, son un equipo para afanarte todo. Ah, olvídate. Claro, porque al dormir, es decir, no es que vos... A ver, yo también estoy dormido, pero escucho ruido y me despierto. Sí. Acá, esto que te ponen en la bebida, te plancha, no sé, por 12 horas, 14 horas. Sí, y no escuchás absolutamente nada. Te puede pasar un camión por arriba. Sí, no, olvídate. Entonces, en ese lapso de tiempo, por eso llaman a un par más para desvalijarte el departamento. Ah, deben estar rondando ahí la zona y listo, vengan, suban. Claro, ya está. Olvídate. Uy, qué mal. Por eso, así que usted hay que tener cuidado. Sí, no, no, no. Cuidado, no, es jodido. Precaución. No, no, yo ya mantengo una línea recta hace unos cuantos años. Una línea recta. Sí. Bien, bien. ¿Sí? Un aplauso para Don Colman. Gracias, querido. Que se ha encarrilado. Olvídate. Bueno, escúchame, ¿se acuerdan de el amigo Leonardo Cositorto? Sí, está al horno, está Cositorto, ¿no? Le dieron 12 años de cárcel por estafar a 98 ahorristas en Goya, Corrientes. Sí. Bueno, obviamente todavía le falta investigar por lo que hizo en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Salta. Bueno, pero bueno, el chabón sigue negando que él, bueno, lo acusa. Es más, creo que estuvo estos días estuvo comparando, que decía que el caso de él a comparación de lo que se habla de lo del presidente, ¿no? El tema de la criptomoneda, la estafa esta de criptos. Él es un como si fuera un pollito mojado al lado de esto. Un ladrón de gallina. Claro, exactamente. Pero bueno, pero la hiciste y te agarraron y listo. Al piste, hermano. El amigo Cositorto. Bueno, tenemos unos cuantos óbitos esta semana. Ahí sí, en serio, ¿no? Hubo varios. Sí, primero fue el actor argentino, el más joven de todos, 65 años, Attilio Veronelli. Attilio Veronelli. Sí. Cara de la época de los programas de Gazalla. Claro, claro. También ha actuado en algún que otros capítulos de Casados con Hijos, no sé, de alguno de otros de teatro. Así que bueno, él había tenido infartos al final del 2022 y tenía muchos stents. Así que bueno, llegó un momento que el corazón ya dijo basta. No, dijo basta igual. Claro. Pasamos al otro mundo. Después otro que falleció fue a tocar el arpa. Sí, el actor. Se fue de gira. Sí. Otro más que se fue de gira, Gene Hackman. Gene Hackman, no lo tengo este. Actor estadounidense, 95 años. Ha actuado en la época que cuando hizo Superman, que hizo el Lex Luthor, cuando Superman lo interpretó Christopher Reeve. Sí. Excelente. Ah, mira, bueno, Lex Luthor. Lex Luthor, que era el... Sí, el malvado, claro. Claro. Bueno, no, actuó en varias películas, en otra película emblemática, Mississippi en Llamas. Esa me suena. Yo no soy muy cinéfilo, pero bueno... ¿Y cinéfilo? Tampoco. Ah, bueno. Sí. Sin filo ese, Robert. Sin filo, claro, exacto. Sin filo. Bueno, 95 años. Después murió Roberta Flack. Roberta Flack, sí. La legendaria también, voz de Igualito me salió. Qué jugador. 88 años tenía. Se habrá rascado, ¿no? Con el tema ese. Entre otros. Pero ya hacía más de 10 que estaba enferma, ¿no? Sí. Sí, espera que. Bueno, la canción era Matándome Suavemente. Con su canción, ¿no? Vos. Sí. Bueno, acá ¿cómo sería en inglés? Killing Me Softly. Killing Me, claro, como, softly, como canté, Killing Me Softly. Es claro. Excelente. Ahí está, mirá, escucha. A ver. ¿Escucha? Yo muy, muy bajito. Ah, ahora sí. Que sea rock, light, unplugged. Era un clásico, hubo varias versiones, ¿no? Este tema. Sí, lo han hecho un poquito más movido. Claro. Pero no, estaba muy buen tema. Muy creo que una versión de reggae. Esta también. Canción, a ver si no me falla el dato, es 71, 72, 73, por ahí, Sí, tan vieja, Sí. Bueno, ella fue sí, símbolo del show de los 70. Claro, lo que decía Jorge antes, sí, en el 2022 había sido diagnosticada con ELA. Ah, ELA, sí. Mirá. Por eso bueno. Estaba media. ¿Qué pasó? No. Sí, no dice acá Jorge, pero sí, del 70 seguro este tema, un tema bastante bien. Bueno, sí. A ver, el 72 por ahí, si le pasa raspando el dato por ahí. Puede ser, yo era muy chiquito. Era muy, muy claro. Bien. Otro que falleció, Paquita la del Barrio. Excelente. Bueno, escuchaste. Ah, esta, cierto. Una cantante. A principio de semana creo que fue, ¿no? Una cantante mexicana atravesada por el desamor. Paquita la del Barrio. Sí, este tiene el tema emblemático que cantaba. Rata y rata de dos patas. Rata de dos patas. Corazón rastrero, escoria de la vida. No sé por qué me siento identificado. Ah, ¿sí? Sí. ¿Que le cantaron esa? Sí, en distintos fragmentos. Son un ídolo. Basado en un hecho real, seguramente. Seguro. Bueno, ella tenía 77 años, sí. Ajá. De esa canción hizo Fito Páez una versión. Que sinceramente no me gustó, esperaba más de Fito Páez. ¿De qué canción? ¿De Rata de dos patas. Porque la hizo en un disco donde él grabó, hizo todos covers, un disco de covers. Ah, mira, no lo tenía. Claro. No, pero la hizo en un tiempo rockero. No, sinceramente no me gustó. Es decir, el resto de las canciones, sí, buenísimas los covers que hizo. Sí. Pero justamente esa, y esa era la canción. Digo, bueno, a ver cómo hizo esta versión. No, si quieres lo podemos buscar, pero no recuerdo. Busque por ahí mientras tanto, Rata de dos patas por Tito Páez. A ver, ahí estamos, ya estamos buscando, un segundo. Bueno, mientras seguimos con esto, la otra vez que había pasado de largo, habían encontrado cráneos óseos en la costera ribera de Quilmes, de acá nomás, de acá cerca. 24 cráneos. Y bueno, todo apunta a que fueron depositados allí luego de una ceremonia religiosa, o sea, de la parte de Umbanda. Sí. Pero pasa esto, que viste, van a los cementerios a veces. Ah, sí. Y hurtan. Bueno, una época que se negociaba, había un mercado negro atrás de todo esto. Sí. Mucha gente y de instituciones conocidas también, que estudiaban medicina. El famoso caso Jubileo, es uno de esos. Claro, de claro. La colonia Montes de Oca. Iban a comprar cráneos y huesos de óbitos para estudiarlos. Sí, bueno, igual hay muchos cráneos que no están óbitos, que están vivos, que también podrían estudiarlos, porque... Podrían ser materia de estudio, ¿no? Claro. ¿Qué tienen adentro? Sí. ¿Qué es eso? Hay de todo. Bueno. Acá tengo el tema de... ¿Se escucha? A ver. Otra vez volvió el retorno. Sí. A ver. ¿Me escuchan ahí? No estoy haciendo nada, no sé qué debe ser. Bueno, la señal tiene que ser, ¿Este es el de Fito? Sí, a ver. Animal rastrero. Nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Claro. No me gustó. Por eso, de ahí, de ese disco. Sí. Poné el original. Eso, a ver, de ahí un beso y una flor. La canción de. La de Nino Bravo, ¿ves? Sí. Claro. Bueno, sí. Esta versión está linda, está bien hecha. Ese cover está bien hecho. Y todo el resto de los covers tienen más o menos ese estilo. Por eso digo, bueno, rata de patas, uy, debe ser. Además que la canción viene con ese estilo no melódico, pero sí. Hizo esta versión rockera que no tiene nada que ver con sí, nada. Sí, no, re punky la versión esta, nada que bueno, ver. Bueno, la ¿no? que dijiste sí, vos, no, la de Un Beso y una Flor, esa institución social, por los 90 era creo una banda española. Claro. Había estado muy bueno ese tema, esa versión. Sí. Pero bueno, él en este disco hizo también otra versión. Creo que este disco es del 2010, 2011, por ahí. Está Paquita la del Barrio. Dedicado a mí, gracias. A Don Colman, con todo cariño. De mucha gente que lo adoraba. Sí. Rata inmunda. ¿Qué tal? Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano. Espectro del infierno, maldita sabandija. Así le cantaban, Colman. Qué grande, Como decían Rodríguez, palabras más, palabras menos. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas. Bueno, mordiéndose los dientes, ¿no? Cantó ahí. Me está pegando el cuore. Dedicado a Don Colman. Comparado contigo, se queda muy chiquito. Excelente. Que sea rock. Listo. Institucional. Sí, olvídate. Bueno, así que bueno, está bueno, está bien. Estamos homenajeando a la sí, gente. Sí, sí, obviamente, ¿no? La gente que tocó el arpa. Que ha dejado un legado. Claro, sí, obviamente. Porque esto fue algo instructivo para mucha gente sí. que le ha dedicado esta. No solamente, no fui el único. No, o sea, acá porque bueno. Debe tener miles de dedicatorias. Olvídate. Olvídate. Como que, viste, te dediqué esta, como claro. quien dice. Sí, sí, olvídate. Así cosa? Que bueno. La canción. Ah, ¿qué más palmó? No terminó de decir. No, ya está. ¿Cuánto ya están que, todos. No, yo qué sé. Ojo que hay uno que está ahí tocando. Francesco. Está más cerca del. Comemos popo. Del arpa que del sonajero. Sí. Está en el horno con papa ya. Sí, en cualquier momento, ¿eh? Sí, bueno, pero sí. la que está bien es la que Mirta. Sí. 98, ¿no? Justamente hoy escuchaba, hablando de la señora, sí. el próximo domingo es la celebración de los Oscars, ¿no? Sí. Es más, creo que... ¿Que la invitaron? No, es la edición 94 de los Oscars, que aparte de haber visto todos los mundiales, también vio toda la ceremonia de los Oscars. Mirá vos. Una cosa de loco. Sí. Más bueno, madera, ¿eh? Bien, bueno, no cualquiera. No, olvídate, esto no es para cualquiera, exacto. Señoras y señores, cuando pasan 28 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 188 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Young to die. If you up and shout. She's my little baby, sweet as she can be. And all this love she got, it belongs to me. If you hear me howling, call it on my darling, say, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. I don't wanna lose you. I don't wanna lose. Ya probaste el en chiquito, el 83, ahora probá el grandote. Muere asesinado por su esposa Félix Papalardi, productor del grupo Cream. Papalardi. Papalardi. El más chico de los Papalardi. Claro, hijo del viejo Papalardi. Hijo del viejo Papalardi. Claro, Papalardi. Y después primo hermano de Emerson Fittipaldi. Fittipaldi. Claro. ¿Qué tendrá que ver, no? Papalardi después, es primo del otro de Papalulo. Filorto. Cositorto. Cositorto. Es un quilombo esto, muchachos. Por favor. La cacatúa 2 de Messi. La cacatúa 2. Cositorto. Un poco de seriedad, por favor. Que sea rock, tu previa del fin de semana. El rock es tan cautivador que ayudó a deshacerme de mis inhibiciones. Desde aquí y llegando donde estés, escuchas que sea rock. Es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock. Melodía para tu alma. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-del-medio radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente luego de la apertura musical. Estamos aquí en Vox FM 102.9, directamente desde Quilmes. Nos pueden escuchar a través de www.fmradiovox.com y obviamente bajándose la aplicación en el Play Store, buscándonos como Vox FM 102.9. El teléfono de aquí en la emisora, 11-6400-7047. Don Colman. Sí, 25.6 estamos de temperatura. Sí. Acá estamos con el aire. Está lindo acá. En la sala de estar. Sí. Y acá estamos con el antihumedad, dijo el sol. Sí, a mí me está agarrando un poco de calor, así que vamos a poner aire y vamos común. Vamos a poner aire común, sí. Bueno, los dos primeros temas de este primer bloque. ¿Qué hemos escuchado? I Don't Wanna Lose You, ZZ Top. Sí, en el segundo lugar. Claro, y después, primero, sí. Iba a decir, y el primero. Y el primero. Holding for My Baby, George Thorogood and the Destroyers. ¿George cómo? Thorogood. ¿Qué pronunciación? Qué bárbaro. Estuve practicando ahora mientras estaba masticando una galletita. Qué bárbaro. Estaba practicando. Teníamos un mensaje acá, que una aclaración. Sí, una aclaración acá que estábamos hablando justo de que tenemos el... ¿Cómo se llama? Los vecinos de sí, los de vecinos de la cumbia al lado. Nos manda un mensaje aquí a Aida, de aquí, de vecina aquí de la zona, sé que es. Dice, un beso Aida, grande. Aida vecina, que dice que es Walter Encina, el cantante. Bueno. Cumbia santafesina. Y bueno, ahí vos dijiste que más o menos. Claro, a George. Bueno, ahí está. Bueno, gracias, Aida. Es conocido Walter Encina. Sí. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, no sabía que tenemos vecinos, bueno, famosos. No decía que no somos del palo. No somos del palo. Le hacíamos entrevista exclusiva. Rey. Bueno, muy bien, don Colman. Sí. ¿Algo más tiene para decir? Y sí, vamos a lo que viene. Mi sesión. Viene. Vamos a lo que viene aquí en Que Sea Rock. que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo dice que le va? Bienvenido, no. Gracias por venir nuevamente. No, gracias a vos, querido, con esta noche de humedad, calor, sí, terrible, en la ciudad. Hot in the City, cantaba Billy Idol. Saludo, Billy Idol, claro. Saludo a Luisito. Saludo a Luisito, el tiburón. Sí, entre otras cosas. Así que bueno, pero estamos acá disfrutando una nueva noche que sea rock. ¿Cómo viene el pronóstico? Bueno, después lo vamos a hablar, pero para el fin de semana. ¿Hay lluvia? Sí. Bueno. Lluvias, tormentas, nieve, granizo. Sí. Calor, sol, humedad, todo en uno. Podría estar un poco más fresco, ¿no? Se presta acá en la Argentina tenemos los cuatro climas. Se presta para unas tortas fritas y rotation de pelis. Sí, bueno, yo empecé a ver terminé de ver Lost, que tenía 20 años. Sí. La vi. Y, sí. Un poco tarde la vi. Sí, bueno, pero más vale tarde que nunca. ¿Terminó todas las temporadas ya? Sí. ¿Cuántas eran? 6. Oh. Pero lo que pasa es que duran casi una hora cada capítulo. Y trae entre 13 o 17 capítulos por temporada. Por temporada, claro. Es bastante, bastante, sí, larguito. Y ahora la que empecé a ver, porque dio mucha propaganda. Sí. Ya vamos, ¿no? Con el tema del deporte. Sí, pero, sí, tranquilo. Día cero. ¿Cuál? Día cero, que está Robert De Niro. Ah, es nueva. Sí, en la de Tutum. ¿Y qué tú? Y bien, ¿vos qué tal? Bien. Ah. Sí, no, está bueno, está bueno. Son 6 capítulos, miniserie. Y pero, así que bueno, más llevadera. ¿Cómo es la trama? ¿Quiere que le ponga el separador del séptimo arte? No, hackean el sistema informativo. Son hackers. Baja, claro, hoy cayó WhatsApp, me dijeron en algún momento. ¿El día de hoy? Sí. Ah, puede ser, ¿eh? A mí por suerte no, o sea, el momento que mandé mensaje no. Sí. Pero había caído uno de los... noticias que tengo yo acá de que me llegan a mi celular. Sí. Sí, que había caído WhatsApp. Capaz que no, en otras zonas o fue ínfimo. Mirá vos. Entonces, bueno, están investigando por qué cayeron todas las redes sociales, por qué se producen las cuestiones. Siempre apuntan para Rusia. Sí. Pero bueno, voy por el segundo capítulo, pero llegué a la mitad. Ah, bueno. ¿Y son capítulos de cuánto tiempo? 40 minutos, 45. Bueno. No, llevadero, pero son 6 capítulos, así que... Perfecto. Está bueno. Puede ser un hecho real, tranquilamente. Sí, seguro, seguramente, obviamente. Bueno, vamos a lo que los compete. A lo que vamos acá. 40 minutos, 41. Faltan 4 más el descuento. Boca le está ganando 1-0 a Rosario Central con gol de Milton Jiménez. Sí. La Bombonera late, tiembla... Y habla. Sí. Yo lo quiero escuchar a ustedes solamente, sí. No. Bueno, era más o menos lo que iba a suceder en el día de hoy, por lo que pasó el martes. Sí, no, a eso me refería. ¿Qué, cómo lo vivió? ¿Qué opina? Fue un conjunto de varias cosas. A ver, si Cavani hubiese hecho el gol. Yo creo que se lo dije, no sé si 1, 2, 3, no sé cuántas veces se lo dije. Ojo con Riquelme. Sí. Porque puede ser tranquilamente el pasarela de River. Sí. ¿Se lo dije? Pasarela era caprichoso, hacía lo que quería. Sí. Bueno, en esta faceta de Riquelme como jugador, nadie lo va a discutir. Obvio. Fue un grosso, un ídolo. Creo que fue uno de los mejores días de la historia. No hay duda. Ahora, como dirigente, mirá vos, salvó Marquezín, ¿eh? Sí. Casi le empatan a Boca. Bueno. Otro caso, el de Marquezín. Bueno, por eso te digo. Cuando las papas queman, sí. ¿Nos tomamos el palo? ¿Cómo es? Bueno, a ver, vamos entonces por eso. Yo no lo vi mal, a ver, ¿por qué? Porque salió mal. Pero podía haber salido bien, sí. Porque capaz que Breyer atajaba un penal o atajaba dos, como pasó ya en la Copa Argentina. Sí. Y no estaríamos hablando todo de esto, lo que pasó. Ahora yo te digo, para metiéndonos un poco en la interna de los jugadores de Alianza Lima. Sí. Tienen al frente a Marquezín, un arquero de experiencia que jugó en México, atajó en la selección argentina, tiene muchísima carrera. Lo ven al frente del arco. Sí. Y vamos a lo que pasó. Vieron enfrente del arco a un pibe de 20 años. Sí. ¿Cuándo va a tener más confianza de empatear un jugador de Alianza Lima? Sí, también, pero bueno. También está el efecto cuando entra un arquero que dice, este entra. También está ese efecto, también te produce sí. interiormente. Ahora. Ha pasado también. Sí, hasta sí, en un, sí, obviamente. En un mundial obviamente. Ha pasado eso. O sea, hicieron todo mal el otro día. Cuando vos van a la serie de penales, vos ganás el sorteo, ¿qué elegís? Ah, sí, bueno, ahí se equivocó. Patear primero. Sí, sí, claro. Asegurás el primer gol, el primer penal. En y después, teoría, bueno, como claro, siempre uno en dice. En teoría, ¿no? Obvio. Y después que te empaten. Sí. O sea, la ventaja siempre la vas a tener vos. Sí. Cavani eligió todo al revés. Sí. Bueno, lo de Cavani. Por eso dije, hablemos, ¿no? ¿Qué empecé diciendo? Yo con la buzarda que tengo... Lo hacía de taquito el gol ese, me parece. Un gran goleador era la saeta del lo poníamos la saeta ahí y lo hacía con la calvicie. Olvídate, ¿sabe qué es? Pero bueno, fue un conjunto, empecé diciendo, fue un conjunto de cosas. Si Cavani metía ese gol, no estaríamos hablando de eso. No estaríamos hablando de nada. Si hubiese salido lo de Marquezín y Bray, no estaríamos hablando de eso de ahora. Si hubiese salido todo eso bien, no estaríamos hablando tampoco de Gago. Sí. Bueno. Fue un conjunto de todas esas cosas. Sí, obviamente. Salió toda una noche que salió todo mal, digamos. Claro, claro. Entonces, bueno, decantó en esto. Y hoy, ahora, bueno, si bien Boca está ganando, casi de meter el segundo, casi le empatan. Sí. El partido todavía no terminó, bueno, así igual, que... Igual esto no, esta victoria de hoy no va a tapar lo que pasó el martes. No, claro. Mi pregunta es, está bien, la gente se la agarró con Gago, que ya hace 4 meses que está, todo bien. Pero, ¿qué cambia que venga otro técnico? Si ya no peleas por nada. No, pero estando el presidente que está, no va a cambiar nada. Y a mí molestó, en lo personal molestó de que la cabeza máxima, porque en las buenas aparecemos todos, damos notas por todos lados. Ah, olvídate. Ahora en las malas, ¿dónde está el presidente? No, desapareció. Se lo tragó la tierra. Ya habló el técnico en su momento. Habló hoy Cavani también, reconociendo que bueno, que se quedó. Y hoy creo que se perdió 2-3 goles. Cavani. Y ahora lo sacaron y bueno, se retiró aplaudido. Sí. Pero bueno. Hay que dar las caras en la buena y en la mala. Sí, es así. Así no cualquiera. Y sí, pero bueno, ya en algún momento va a salir a hablar. Vamos a ver lo que dice. Y aparte, bueno, obviamente, siempre cuando el mundo Boca, cuando pasan estas cosas, todo el se agranda. Conjunto, todo se agranda. Sí, obvio. Y aparecen todos los detractores y los que anti-Boca, obviamente. Sí, obviamente, obviamente. Así que bueno. Ahora debe ser difícil, ¿no? Para. Con la plata que gastó, que invirtió Boca en jugadores. Y sí. Recién para mitad de año y se salva porque está el Mundial de Clubes. Igualmente, no vas a comparar el Mundial de Clubes con la Copa Libertadores. Me parece que tiene más valor la Copa Libertadores que el Mundial de Clubes. Sí, el otro te da, digamos, reconocimiento internacional. Porque claro, bueno, obviamente. Pero... con un plantel de 30 jugadores, ¿cómo haces? ¿Cuál fue el objetivo siempre de Boca todos los años? La Copa ganar Libertadores. La Copa Libertadores. Sí. La hice la hinchada, la Copa Libertadores es mi obsesión. Claro, obvio. Bueno, listo. No hay más para hablar. Así que bueno, ya está. Borrón, veremos qué pasa con Gago. Para mí le están haciendo la cama. No sé si lo van a fletar. Para mí quieren que se vaya él solo. Sí, claro. Hoy puede llegar a zafar porque gana. Sí. Si le empatan faltando minutos. Bueno, ahí sí, creo que es el último partido. Sí. Bueno, veremos. El que anda bien es Racing. Sí, Racing. Muy bien, Racing jugó que muy bien, más allá del rival, la fragilidad del rival nuevamente. Bueno, ya lo hemos hablado la otra vez, eso es culpa de los inversores que... Sí, claro. La SAD, ¿no? Sí, las sociedades anónimas. Exacto. Así que bueno, hizo historia nuevamente, se ganó la Recopa Sudamericana, van 8 títulos de Racing, ya sumó 2 en los últimos tiempos. Ahora, Costas hace todo bien, ¿eh? Sí. Es una cosa de loco. Pero pensá que Costas pendía de un hilo. Sí, para Milito. No, antes también. Antes también, cuando Racing tuvo un par de partidos que no anduvo bien, estaba en discusión lo de Costa. Sí. Y bueno, después salió campeón. Sí, sí. Cambió el gobierno digamos, de Blanco a Milito. Sí. Y no lo querían porque ya tenía la palabra de otro. Supuestamente Milito no lo quería, es verdad. Como lo renovaron, bueno, ahora está todo bien. Milito ganó su primer título así como presidente. $1.800.000 ganó Racing por este partido, por este título, ¿sí? No. Y Costa salió campeón en Alianza Lima de Perú, en Cerro Porteño de Paraguay, Barcelona de Ecuador, campeón nacional e internacional con Independiente Santa Fe también de Colombia, Sudamericana con Racing y Recopa Sudamericana con Racing. Qué bueno. Así que bueno, Si tienen sus pergaminos. Claro, antes decía que le falta ganar un título y bueno, ahora lo que tiene a favor de Costa, me parece que es muy de Racing. Sí. Aparte de ser muy de Racing, a los jugadores les hizo entender y sentir el gen de Racing. Claro, lo que es el sentido de pertenencia. Sí, totalmente. Ayer yo miré el partido, lo vi casi todo. Y cómo corrían, cómo metían. Atacaban casi todo. Defendían casi todo. Sí. Es un equipo solidario. Un equipo que no. Después, obviamente, podés ganar, podés perder. Pero no te va a dejar a gamba. No. Los hinchas de Racing, aparte, están tan contentos. Se veían todos los que estaban allá. Sí, lloraban incluso muchos. Porque claro. Racing siempre fue. Tuvo muchas malas que buenas. Sí, obvio. Y estos últimos años son buenas, así que hay que aprovecharlas, bueno. Hay que disfrutarlas y bueno, y se lo merecen realmente porque juegan bien. Es una calecita, ¿vio? Y sí. En algún momento va a pegar la vuelta. Seguro. Y después, bueno, Independiente tiene un plan, lo habíamos comentado otra vez, para ampliar el estadio sin endeudarse. ¿Independiente? Sí. ¿Qué quiere hacer ahora? Y quiere. Por ejemplo, cerrar a los costados, techar, hacerlo tipo a la europea. Ah, techar. Sí. Bueno, habían hecho, creo que. Están las bases como para poner un techo, me parece. Claro, la empresa constructora se va a quedar con la recaudación de las 16.000 nuevas localidades por un plazo aún no definido y proyecta hacer 3 bandejas, o sea, la que tienen ahí suma una más. No. Bueno. En esto va a llevar, ¿no? su sí, tiempo. Sí, obviamente. La capacidad va a subir a 58.000 espectadores. Ahora, Independiente estaba hace muy poco tiempo estaba con el tema de las inhibiciones, que no tenía plata para pagar. Le hacen juicio por todos lados y quieren hacer un estadio nuevo. Bueno, pero esto la pone guita a. O sea, por eso te digo, esto lo hace la empresa. Sí. Es lo que dije recién. Y después ellos se van a quedar con lo que recauden de cuando se hagan esa. Esa parte, ¿no? Perfecto. Por eso. Así que Independiente teóricamente no pondría un peso. Bueno, teóricamente. Al club. Vale. Hay que ver. Y uno no está ahí mirando los libros como para. Usted, como con que tuvo alma de. Y fue dirigente. Sí. ¿Cuál es su pálpito? Que nada es gratis en esta vida. Bueno, terminó el partido, ganó Boca, ¿eh? Está respirando Gago. Sí. Y varios jugadores también. Y creo que hasta Riquelme también. Bueno, pero bueno, veremos. Y encima Boca ganó y su único líder. Una cosa claro, lo bajó a Central, que estaba como puntero. Sí, así que ahora bueno, le voy a contar eso. Veremos qué pasa. Muy bien. Como para hacer el tema de la información local, donde no está pasando nada bien, es en Newell's. En Newell's, debido a la crisis, la oposición quiere adelantar las elecciones previstas que eran para fin de año. Sí. El club está tomado por los hinchas. La parte de la sede se metió en los hinchas, como cerca de 100 socios. Para pedirle la renuncia al actual presidente y adelantar las elecciones. Qué desastre. Más allá de lo mal que anda en la parte futbolística. Claro, claro. Haber perdido mal el clásico, cambiar el técnico, vino Fabiani, tampoco ganaron. Y el que debe estar contento es Keylor Nava, diciendo qué lindo, ¿dónde vine? ¿Dónde me fui a meter, no? Sí, salí de Guatemala, me metí en Guatemala. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos con la estadística, entonces. Estamos disputando la fecha número 1 del campeonato aquí del fútbol argentino, como recién lo dijo Don Colman, arrancó la fecha el día de hoy, recién finalizado. Boca ganó 1-0 en la Bombonera con gol de Milton Jiménez. 22-15 van a jugar Central Córdoba frente a Riestra y también San Martín de San Juan frente a Belgrano. La fecha sigue mañana, sábado, primero ya de marzo, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. 17 horas, Aldo Civi Sarmiento. 19-15, River frente a Estudiantes. 21-30 para Unión Gimnasia y Talleres Tigre. El domingo continúa la fecha a las 17 horas, Argentinos Instituto, al mismo horario para Independiente Rivadavia frente a Lanús. 19-15, Vélez Huracán. El partido revancha de lo que pasó en la última fecha, ¿no? Sí, podría ser. Sí, no, pero 21-30, Platense Defensa y Banfield Independiente. Y cierran la fecha, la número 8, el lunes 3. 17 horas para Barracas Godoy Cruz, 19 horas San Lorenzo Racing y 21 horas Atlético Tucumán frente a Newell's. Las posiciones hasta el momento: en la zona A, Boca es el puntero, como dijo Colman, con 17. Estudiantes, Tigre y Argentinos tienen 15 y un poco más atrás viene Central Córdoba con 13. Y por la zona B, Central tiene 17, Independiente 16, River 15, San Lorenzo 14. Bueno, acá tenemos, ¿se acuerdan de Santiago Maratea? Maratea, el influencer, sí, el influencer, claro. El hincha independiente que sí. recaudó, que hizo mucho por el club. Exacto. Va a tener un nuevo capítulo en el fútbol. ¿Otro más? Sí. A ver. Anunció el Club Colegiales de Munro, de primera B Nacional. Ah, bueno, sí. Que está entrenando con la reserva. Tiene 30. ¿Él está entrenando? Sí, para jugar. Ah, sí. 32 años tiene. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con el polaco? Que digo, fue a Temperley. Jugó. Hasta ahora no hay, se habló más nada. No news. Me parece que es todo vende humo para hacer un poco de ruido y todo nada más. Biri. Sí, biri, como diría Don Pipo. Sí. Así que bueno, veremos qué onda. Sí, don Carlos. Gracias, querido. En España la otra vez han empatado 4-4 el Barcelona y el Atlético de Madrid. Sí, qué partidazo. O sea, ver ese partido y después ver a Boca, la verdad que es una cosa de loco. Sí, no, olvídate. Te va de estar en el Zenit a pegarte el corrochazo. Una cosa de loco. Así que bueno, esto fue, se verá después la semifinal de la Copa del Rey, ganamos 2-0 el Atlético, después se puso 4-2. Y penal 4-4. Messi, la revancha ante el Sporting Kansas City, ganó y ya está en octavo de final de la Conca Champions. Y la otra vez. Sí, excelente. Conca Champions. Y bueno, la otra vez sabemos. No, bueno, habíamos dicho, habíamos pasado largo que había chocado el Chino Maidana. Sí. Bueno, se recuperó, por suerte no fue tan grave, pero bueno. Bueno, mejor. Había sufrido un accidente con su moto en la ruta nacional número 11. Sí. Y lo salvó su contextura física, porque como es fuerte. Claro, claro. Los golpes recibidos no limaron tanto su organismo como se hubiera pasado uno de nosotros. Y claro, no, nosotros quedamos como bolsa de papa. Sí, olvídate, ¿sabe qué? Pero papa negra. Nos van a juntar al costado del riachuelo. Una cosa de loco. Muy bien, así pasaba toda la información deportiva de la mano del señor Carlos Colman. Gracias, querido. Bueno, ¿viene la música o no viene? Cuando sí, quiera. Muy bien, vamos, así cerramos la primera hora entonces de aquí de Que Sea Rock, escuchando lo nuevo de Orcas, del amigo Walter Mesa. Sí. Este es un gran tema, ¿eh? El infierno que inventás. Luego viene la tanda de la hora, un poco más de música y continuamos con más Que Sea Rock hasta la hora cero. Aquí, en FM Box 102.9, desde Quilmes y hacia todo el universo. ¡Un mundo! ¡Chau! Hoy las palabras no llegan a contar un buen final cuando duele el corazón. Te sentís fuerte cuando alguien te hace mal y lo perdés. Una eternidad.

Así abríamos musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock de este capítulo 188, escuchando a Héroes del Silencio desde su placa El Espíritu del Vino. Esto es Tumbas de Sal en Vox FM 102.9, Que Sea Rock. Getting funky. Getting funky. Bien, acá estamos viendo la noche de los ex. ¿Qué fue, cambiar el agua de la aceituna? Sí, no logré. Pasa que como tardo mucho, porque como están para sacudirla. ¿El tema de la próstata? Claro, hay que sacudirla bien, ¿viste? Ah, la toalla. Para secarnos las manos después. Sí, digo. Y el amigo también. Sí, bueno, pero. Si no, gotea. Lo que sí. Cada vez gotea más. Excelente. Bueno, 25-6, no sé qué fue lo gracioso, porque no. Sí. Perdón, estoy con Gallardo a pleno hoy, ¿eh? Sí, ahora está lloviendo. Está loco el tiempo, está ahí una humedad terrible afuera, una cosa loco. ¿Eh? Bueno, ahí estamos viendo el partido de Boca en los últimos minutos. Sí. Llovía a cántaros. Sí, llovió bastante, parece. Nosotros y acá, no sé, ¿sigue lloviendo ahora o paró? No, está goteando, sí. ¿Cómo esta? ¿Cómo? Como esta del aire. Ah, ¿viste sí. la manguera que gotea? Sí, está para afuera. Pero acá está sí. hacia el exterior. Claro, exacto. Sí, no dije nada raro. ¿Y George? ¿Está George o no? No, no está. Ah, bueno. Estamos esperando que perdió la hoja de ruta. Parece, se perdió. Bueno, dijiste entonces los temas. Sí. Tumba de sal, del silencio, el infierno que inventas orcas. Exacto. Bueno, mientras tanto decimos acá que estamos viendo que lo que quedó del partido de Boca dieron con un palo. O sea, cantaron en contra del equipo, de todo. Y después, bueno, ¿cómo ganó? Ya está todo. Nadie dice nada, ¿no? Ah, pero bueno. Claro. La verdad que después veremos a ver qué dice el técnico en su conferencia de prensa. Bueno, veremos, a ver que si da conferencia, ¿no? También. Sí, obviamente. Ahí está enfocada el sillón de donde se va a sentar. Ah, bueno, que, bueno, entonces en cualquier momento aparece. Como es que es obligatorio, ¿viste? Después, bueno, a veces. No, obviamente, si el técnico no quiere, ¿no? No, a veces sí levantan la. Bueno. Acá tenemos una noticia, una de las tantas que hay siempre. ¿Hay riesgo de que un asteroide impacte contra la Tierra en el 2032? Oh, otra vez con eso. Bueno, pero es factible. ¿Hay asteroide por el Lugano también? Sí, me perdí por eso. Estaba mirando el oso. Qué mal que se escucha hoy. ¿Eh? Sí. Se ve que la lluvia. La lluvia, humedad. está haciendo. Y los Convulus Limbus. Sí. Hola. A ver, ahí. Ahí se escucha mejor. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Ahí estamos perfectos. ¿Eh? Ahí se escucha mejor. Bueno. Sí, no sé. Que vamos a hacer otro. Debe ser así la... El Wi-Fi. No, el Wi-Fi no, porque ya les digo, no lo hago más por Wi-Fi. Lo hago por datos. Ah, por datos, sí. Claro. Claro. No, pero igual que siempre, igual que todos los viernes, pero debe ser la humedad seguramente. Sí, obviamente, se complica. Sí. Ahora se escucha perfecto. Bueno, pero voy a hacer otra prueba entonces. Así, in situ. Bueno, haga prueba, no hay problema, acá estamos. Sí. Siga, Colman, a ver, bueno, ¿qué pasó con los asteroides? Gracias, querido, se llama 2024YR4 03 más 4, o menos 4, 5, 6. Sí. Esto fue detectado el año pasado. Bueno. Y recién en el 2028 se sabrá con certeza su trayectoria. Tu legal. ¿Qué está abriendo? ¿Un paquete de caramelo? Sí, no sé. Está haciendo una cosa loco. La NASA activó el sistema de defensa planetario, ¿eh? Es una roca espacial que mide entre 50 y 100 metros de diámetro. Recordemos que en 2013 un asteroide cayó en Rusia y provocó más de 1.400 heridos. Ah, miércoles. Así que bueno, esto siempre hay algo que está dado vuelta siempre por el aire. Hoy dicen que se alineaban los planetas, ¿no? El día de hoy. 7 planetas se alineaban. Ah, creo que lo tenía por acá. ¿Lo tiene por ahí? Sí. No sé, dicen. Pero la cuestión es que cuando se alinean los planetas es que se alinean en los que están cerca, no los que están lejos. Bueno. Está bien. Claro. No, yo no. Pero acá sí se alinearon, qué sé yo, Plutón, se alinearon varios. Sí. Todos. Bueno. Pero la cuestión planetaria, que tiene que ver con la energía y todas esas cosas, Es cuando son los planetas que están cerca. Ah, bueno, bueno, pero perfecto, bueno. Perfecto. Yo qué sé, yo no entiendo nada de eso. Habría que llamar a... Sí, no, yo tampoco. Acá hablamos siempre sin saber. Ah, sí, olvidate, ni hablar. No, no, no, pero... Sí, quizá lo mejor puede ser todo este cambio en el clima y este cambio hasta en el ánimo que tenemos. Puede ser. Puede ser que esto influya. Sí, ¿cómo bueno, no? Sí, sí, obviamente. Yo qué sé. Sí, bueno, no, yo pensé yo tuve, que tenía, sí. Yo esta semana tuve un par de días que no tenía ganas de hacer nada. Bueno, yo estuve igual, pero eso para mí fue por el tema de la humedad, ¿eh? Sí, pero yo hace años que... Sí, bueno, también. Bueno, bueno, no, pero más allá de eso, es como que no... No sé, estaba medio más estúpido de lo normal, digamos, ¿no? Sí. No, claro. ¿Nos tendríamos que estar preocupando nosotros, no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Una mentira. Es más, hoy vine así medio a los tumbazos, ¿eh? Porque estaba también medio... no sé, para mí es la humedad, ¿eh? Sí, bueno, no, hoy fue un día terrible, especial, porque yo te comentaba... Sí. En mi trabajo, ahí con el aire acondicionado, no salía aire caliente, entonces te abombaba loco. Aún más. Dale, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, ahí sí, perfecto. Bueno, muy bien. ¿A dónde se metió ahora? Mejor. Nada, y bueno, lo que pasa acá en la Baticueva, qué sé yo, está ahí a medias. Ah, ¿y cómo viene el tema de la Baticueva? ¿Vino Batman o no? Apareció Batman, me dejó un mensaje. Así que hay que seguir esperando. Bueno, esperemos entonces. Hay que esperar a Bruce Wayne, que es el multimillonario que pone la tarasca. Claro. No, no, no, no es por eso. Pará, pobre, la gente, señor. Está loca la gente. Se da cuenta como somos nosotros. ¿Qué le pasa, señor? Bueno. Así que, oye, así se escucha mejor, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, la verdad. ¿Qué es el invento? ¿Se puede contar el invento que está haciendo o no? Esto es radio en vivo, radio verdad. Claro. No, no, a ver, me puse auriculares, estoy escuchando con auriculares, pero es un auricular que no tiene micrófono. Por eso sospeché que no se me escuchara. No, no, perfecto, mejoró. Pero... Claro, por eso. Sí, sí. Sí. Sustancialmente. Claro, claro. Muy bien. Así que bueno, listo. Adoptaremos esta modalidad. Esta posición. Claro. Esta modalidad. Exacto, ahí está. Exacto. Sí, ya les digo, es un auricular sin. Sin micrófono. Sin micrófono. Sí. Claro. Así que conectado, yo estoy hablando a través del celular. Sí. Y bueno, es como si tuviera manos libres. Ah, pero, perfecto, perfecto. Ahora claro, sí. Sí, sí. Exactamente. Bárbaro, bárbaro entonces. Bueno, acá... Y además que los escucho bien a ustedes ahora también. Ah, bueno, bueno, bien, bien ahí, bueno. Bien ahí. Bueno, hay que ir probando, ¿vio? Todo es prueba y error. Pero ahora el viernes que viene empezamos de esta manera. Así capaz que ya quedamos claro, así. Claro. Ahí está, claro. Ahí está Mr. Gago. Está hablando, ¿viste? No estamos escuchando qué está diciendo, pero bueno. Después no. Ahora van a poner el zócalo ahí. Sí, o hay que leer entre líneas. Claro, exacto. Bueno, acá va a pasar algo como pasó cuando estaba Sorpresa y Media en la época del programa de Julián Weitz. Sí. Con el billete de dos pesos. Ah, bueno. Bueno, sí. Acá puede llegar a pasar con un billete de 100 pesos. ¿De 100 pesos? Sí. ¿Por qué pasa esto? A ver. Ofrecen más de 3 millones de pesos por un billete argentino de 100 pesos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué particularidad tiene? Sí, claro. Bueno, voy a desarrollar. Claro, ¿cuál de todo? Porque tenemos el Roca, el Evita y el Animalejo. Claro, bueno, hay tres, exacto. A saber, si la ansiedad no los... Lo escuchamos atentamente. No los embarga. Nos carcome la ansiedad, Colman. Sí, sí, bueno. Yo estoy directo de información verdad, hay que desarrollarlo, ¿eh? Sí. Como todo periodista. Exacto. Sin cagar. Un billete de 100 pesos se volvió noticia en los últimos días por el valor que adquirió para los coleccionistas, ¿eh? Como dije antes, se ofrece hasta 3 millones. ¿Qué pasa con esto? Para los aficionados. Uy, se me está yendo. Ahí está. De la numismática. Este billete con la. Sí, estoy hablando. Sí, sí, no. Bueno. Este billete con la imagen de Julio Argentino Roca. Ahí lo tenés. Sí. Este es el famoso. Dame un Roca. Dame un Roca, claro. Sí. se convirtió en un objetivo a conseguir porque tiene un faltante de tinta en el número 100 de la esquina superior izquierda. ¿Un faltante de tinta? Sí. Como que no salió una parte que no estaba impresa. ¿Entendés? Como que está medio borroso, digamos. El 100. Claro, claro. Sí. Entonces eso da a lugar a que lo puedan... como para coleccionistas. Para coleccionistas, claro. Por eso, los coleccionistas, la aficionados de la numismática. Sí. Viste que también está lo de la filatelia. ¿La qué? Sí. Numismática y filatelia. ¿Filatelia? ¿Qué significa? Y la zoofilia también. No, pero, qué poca cultura que tienen, usted, ¿verdad? Ya probaste en chiquito. Ahora probaste en... Pero Colman, hablando en serio. Había billetes de los Roca que habían sido impresos en Brasil. Sí. Y eran un papel mucho más grueso. Y creo que eran serie T. Ajá. ¿Serie T? Si no me equivoco. Sí. Sí. Que eran, parecían cartón. Mirá vos. Era un papel mucho más grueso. Sí. Y se notaba la diferencia. Quizás sea a lo mejor alguno de esos billetes. Y todo es posible, ¿eh? Bueno, acá estuve mostrando acá que falta el número 100 en este billete. Sí, sí. Así que bueno, por eso, todos los aficionados de la numismática es esto. No dije nada raro. Y filatelia de los coleccionistas de estampillas. Claro. Ajá. Así que bueno, no dije. Bueno, y después tenemos algo que es muy importante esto. A ver, más que nada para las mujeres. Espectacular. Un estudio revela que el semen sería un fluido nutritivo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No dije el qué? ¿Qué no escuchó? ¿Qué está distraído? Quiero escuchar. Según la Sociedad Peruana de Urología y Medicina Sexual. Los urólogos. Sí, de Perú. Sí, de Perú. El semen tiene un valor nutricional mínimo y aunque aporta algunas calorías, no engorda. Bueno, en algunos casos se engorda. No, sí, pero sí, no, sí. Pero no por ese lado. ¿Por dónde? Engorda si el semen. Che, esto estamos hablando en serio. No sé de qué se ríen. Demasiado esfuerzo en vano lo mío. No, estamos escuchando atentamente. Sí, no se está ya notando. Claro. De hecho, experto. Bueno, paramos con el nenito. De hecho, producto del engorde. Producto de la leche, claro. Bueno, claro. De hecho, expertos afirman que es tan nutritivo como la clara de huevo. Bueno. Sí. Lindo combo. Bueno. O incluso, si esto es serio, pero no. Se me tiene guate más, se me tiene guate peor, Goldman. Yo estoy, hago periodismo de investigación. Sí, por supuesto, estamos escuchando atentamente. ¿Cómo? Que sea rock siempre informa, estimula y sienta bien. Por supuesto. Bueno. Es verídico, ¿no? De hecho, expertos afirman que es tan nutritivo como la clara de huevo o incluso las espinacas. Ya que contiene proteínas, minerales, fructosa, potasio, sodio y vitamina C. ¿Qué todo? Fue un combo. Miércoles, somos bastante nutritivos nosotros. De tomarte una pastilla esa RF. ¿Cómo una era? Redoxón. Redoxón, claro. ¿Cómo estaría Olivia? ¿Quieres un traguito, Jorge? No, está bien. Ya está. ¿Cómo estaría Olivia? Claro, con Popeye, que comía solamente espinacas. Con espinacas, claro. Comía espinacas, imagínense entonces. Mamá. Cada semen es único. Claro, porque no todos somos iguales. Cada uno tiene su ADN. Su sabor. Claro. ¿Cómo? Su sabor. ¿Qué, vos lo probaste? No, pero yo estoy guiándome. ¿Y cómo estás diciendo? Me estoy guiando lo que dice acá. Cada semen es único, pero uno, en buenas condiciones, debería ser blanco o gris claro. ¿Sí? No. Con un olor similar al cloro. ¿Al cloro? Sí. ¿Ya está bien? Sí, perfecto, yo te guardo. Un sabor ligeramente dulce y una consistencia espesa. Sí. Ya esto es verdad, mira, lo pueden googlear tranquilamente. Sí. Una nota de... ¿Qué medio es esto, Colman? De la Association de Machachuche. ¿De Machachuche? Sí, bueno. Ahora ha pegado paso. Y después dice, sin embargo, como para terminar... Sí. Factores como fumar, alcohol y dieta poco saludable pueden afectar su calidad, dañando el ADN de los espermatozoide. Daña el ADN. Claro. Y sí, sea, obviamente, los excesos. Y sí. Y el sabor también. Y sí, sí. Ah, no sé, yo qué sé. No sé, habría que preguntarle. ¿Vos podés preguntarle a alguien? Que... ¿A quién? No sé. Yo tengo un amigo. Debe ser lo que escucho. ¿Qué amigo? Creo que alguna vez creo lo habrá probado. No sé. ¿Qué amigo? No sé, no sé. ¿A quién se refiere? Bueno, pues te digo. ¿Alguna vez? Vamos a tener que revelar el nombre de ese amigo. Sí, sí. Sí, bueno. Pero ¿quién no tiene un amigo? Yo tengo acá una. Tipo una encuesta. Encuesta no, es un. Un, ¿cómo se llama? Múltiple choice. A ver. Pero lo podemos dejar para más tarde, porque ya estamos pasadas las 31 horas. En, pero la, en la próxima entrada. La sí, próxima son, hora. Son preguntas. Obviamente, uh-huh. Tenemos nivel básico, nivel intermedio y nivel difícil. Obviamente, uh-huh. Esto es para nosotros, más que nada, ¿no? Que estamos aquí haciendo un programa de rock. ¿Qué tanto sabes de rock? Pon a prueba tu conocimiento. Bueno. Después, bueno. En un ratito. Si interesante. Claro, sí. Bien, bien. Interesante. Ahí. Llena tu cabeza un roja test. Vía cassette. Como era antes. Época. Claro, un test, exactamente. Sí, uh-huh. Bien. Un test bien. Y no verde. No. Bah. No. La música que suena aquí, que sea rock. Esto es Judas Priest. Yeah. Haciendo un clásico, Living After Midnight. Excelente. Judas Priest aquí, en que sea rock. Seguimos compartiendo la mejor música y que sea rock. tocaste. Ahí no toques. Ahí está, no toques. No toques más. Sí, vos tocaste. No. Yo estoy tomando mate. ¿Cómo lo hacemos? Vos estás agarrando ahí. El mouse. Nada más. Entre manos. Nada más. El mouse. ¿El mousse? ¿El mousse de chocolate? No, prefiero postre de chocolate. ¿De vainilla? No, mousse. No, el mouse. Mouse. Ratón es mouse. Ratoncillo. Gato es cat. Perro es dog. Pájaros bird. Y así podemos seguir. Sí, podemos seguir. Muy pronto la noche tranquilamente. Las clases de inglés con. Learn to English with Shark. Por ejemplo. Hoy estaba escuchando. Estaban hablando de una emisora colega de que estamos como en la época de Pablo. And we have been suffering that problem. And the third problem is that a wrong interpretation of our monetary system, which some people like to identify with full dollarization of our economy. Supuestamente había. A Fabi hay que darle un diploma. Había estudiado en Estados Unidos, cabal. Sí, se nota que estudió. ¿Dónde estudió? En el Instituto Privado Huelgo estudió. Ah, bueno. Parece que por el profesor Richard Coleman. No. ¿Es caballo o a caballo? No, caballo. Porque a si caballo es, era el boxeador. Claro, porque claro. Estamos en la lona. No. Exacto. Ah, bueno. Exactamente. Vino chistoso. Te gustó esa. Excelente. No. Que sea rock. Previa del fin de semana. I wanna rock, rock. Tenemos el derecho a elegir. I wanna rock. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock-radio, en Instagram somos @QueSeaRockRadio. Muy bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 42 ya. Qué bárbaro, cómo se vuela el tiempo. Sí, 42 de la hora 22. Estamos aquí en FM Box 102.9, directamente desde Quilmes y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Nos buscan para llevarnos en el celular, en el Play Store, como sí, Box donde vos quieras. FM 102.9 y el 11-6470-47 es la vía de comunicación. Sí, mientras estamos viendo acá las noches de los sex en... No, vos lo estás mirando porque a mí bueno, me da la espalda, menos mal. Bueno, sí. Yo no sé cómo voy a gastar tiempo en mirar eso. Sí, no, pero... Estás cholulo como Mende. Quedó la tele acá en este canal, yo no la puse. Podés cambiar, tenés el control remoto. No, lo tengo yo, este control es el de esta tele. Sí, el otro a ver si vamos sacando un poquito a Boca también, ahí. Porque ya terminó. Bueno, ahora ponemos algo de información. Y bueno, pero estamos acá cuatro manos. Tenemos que estar con los canales de noticias al instante para... Y sí, bueno. Sí. Y yo estoy siempre a cuatro manos. Bueno. Esta, antes de pasar a la sección que también estaba olvidada y vuelve. Sí, vuelve de entre las cenizas. Claro. El Aquarium de Mar del Plata, ¿vos lo conocés? ¿Alguna vez fuiste? No, sabes que no lo conozco. Ni bueno, el Aquarium ni el Mundo Marino tampoco. Mundo Marino tampoco. Bueno, el Aquarium, tengo miedo que me dejen encerrado. No, el Aquarium, si no te apurás, no vas a poder. Lo van a sacar, ¿no? El 31 de marzo será el último día en que va a abrir las puertas al público. ¿Qué después? Pasó? Y lo van a cerrar. ¿Pero por qué? Y ya te voy a explicar. Ah, bueno, escucho atentamente. Después de 32 años, el Aquarium de Mar del Plata va a anunciar su cierre definitivo. Ha comunicado del grupo Dolphin, que son los propietarios del lugar desde el 2018. Que están en la ciudad desde el 93. Sí. ¿Qué pasó? A ver. Primero principal, ¿qué va a pasar con los animales del Aquarium? Sí. Van a ser reubicados en otros parques pertenecientes al mismo grupo. ¿Qué animales tienen? ¿Sabes? Delfines, orcas, lobos marinos, focas y seres humanos. Ahora, sí, aparte. ¿Eso no está prohibido, digo, el cautiverio de animales? Sí, bueno, pero... Marino, se ve y, que deben ponerla... Y pero ¿por qué están? Claro. ¿Eh? Olvídate. Porque si vos tenés una tortuga en tu casa y te agarran, como es una especie que está en extinción, sí, te la embocan. Ahora, tanto Aquarium como Mundo Marino tienen orca, tienen delfines, como decías vos. No sé qué más debe haber ahí. Tenía la beluga también. ¿La qué? Una beluga. ¿Beluga? Sí. ¿Qué es una? La beluga es como una especie de cat, no sé qué te reyes. Nada, ¿qué es la beluga? De cachalote, no, no, como una ballena un poco más chica y blanca. Ah, bueno. Todos los días aprendes. Y eso está aceptado. Sí, echa la trampa. Sí, no, una cosa de loco. Los dueños del parque explicaron que no llegaron a un acuerdo para continuar con el alquiler del predio. En los últimos 3 años hemos mantenido diversas negociaciones con los propietarios del terreno en un esfuerzo por renovar el contrato. Lamentablemente no hemos alcanzado un acuerdo y así que bueno, se acaba el proyecto de esto. Qué raro, una empresa tan grande que no, que el predio no sea de ellos. Sí, bueno. Es raro que lo alquilen. Lo alquilan, bueno. Sí, por eso. Está bueno porque yo me acuerdo, está al fondo de Mar del Plata, pasando, ¿no? Sí. Punta Mogote, sí, sí, antes de llegar obviamente a Chapo del Malal. Claro. Y está ahí obviamente al lado del mar. Del mar, obviamente. Sí, sí, está lindo. Está mejor, o sea, por el tema donde está ubicación, ubicado, pero más grande es el Mundo Marino. Mundo Marino, más claro, conocido. En ese sentido, señalaron que los 7 delfines junto, no el grupo, sino los 7 delfines que tiene en el complejo. Dale salida. Ya no te importa. Ah, excelente. Junto con sus progenitorios originarios del Caribe, se han trasladado a un escenario de dicha región. Después tenemos la tortuga marina Jorge. ¿Pietra? Sí, debe ser. Después de Jorge de Pietras. Sí, se me fue el... ¿Para que se me fue la...? Ah, bueno. Porque se mueven solo estas cosas. Una cosa de... loco. Ahí está. La tortuga será liberada al medio ambiente. Qué boludo, cumpliendo con su ciclo de rehabilitación exitosamente. Para finalizar, el cierre del Aquarium significa también el fin del centro de rehabilitación de fauna marina, sí, porque es como en el Mundo Marino, que rescatan animales, pingüinos en petrolados, sí, o que han aparecido en la costa en condiciones no santas. Y a veces se enredan mucho también con la red de los pescadores. Sí, y más que nada con el tema de los plásticos. También, una cosa de loco. Las bolsas de polietileno. Sí, eso culpa toda de nuestra. Del hombre, claro, sí, por eso obviamente decía del otro animal. Claro. Entonces cierran eso también dedicado al cuidado de animales que llevan heridos a las costas del sudeste bonaerense. Así que bueno, el que quiera aprovechar tiene que apurarse antes del 31 de marzo, porque si no... Cierran las puertas y no van a poder disfrutar del mismo. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, vamos. Gracias, querido, por la información. No, por favor, gracias. Y vamos a lo que viene. Lo algo que viene. Se aprende. Sí, siempre se aprende algo nuevo, olvídate. En ciertas ocasiones, escuchás en la radio una canción de un show que presenciaste. Se te vienen a la cabeza miles de recuerdos. Seguramente con esa canción te quedaste con sabor a poco. Supiera a dónde ir. Por eso nosotros triplicamos tus ganas. Para poder seguir. En Que Sea Rock te presentamos 3x1 en concierto. Año 1997. Gira por todo Latinoamérica casi. La mayoría de los temas. Este es el último concierto. The Last Concert. Soda Stereo, el 3x1, aquí, el día de hoy. Excelente. Después le contamos más, vamos a escucharlo. 3x1 en concierto. Quien que sea rock. We'll be right back. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. Con vuestro permiso. Yo conozco la estrella.

Destacate con RM Estampados. Rápida producción, entrega inmediata. Consultas al 11 59 95 92 79. Nuestras redes: Instagram, Facebook, rm.estampados. Su marca merece lo mejor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. La Renga también toca el sábado 22, pero en Córdoba. En Cosquín, el año que viene. No sé, donde vos quieras, Jorge. El Estadio Mario Alberto Kempes. El sábado 22 de junio. Bueno, igual el que quiera ir a un lado, que no se guíe por lo que decimos nosotros, que se fije bien el lugar. La cartelera de Def Leppard comparte una colaboración con Tom Morello. Def Leppard ha lanzado Choose Like 73, una sorpresiva colaboración con el guitarrista Tom Morello. El propio Morello reconoce que es un fanático de las leyendas del hard rock de Sheffield. Toqué Rock of Age, banda de hace casi 40 años. Marca su primera música original nueva desde el álbum Diamond Star House del año 2002. Horrible álbum ese, ¿eh? Sí, buenísimo. ¿Cómo se llama? Diamond Star Hive. Sí. Es todo lo hits. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Y sea rock, melodía para tu alma. I wanna rock, rock. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida, esta es nuestra canción. Elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Que sea rockradio.wixsite.com/la web. Email que sea rockradiofm@gmail.com. Para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3. Sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube Que Sea Rock guión del medio radio. En Instagram somos @QueSeaRockRadio. Bien, pasan 11 minutos de la hora 23. Estamos aquí en FM Radio Box 102.9 compartiendo la última hora ya de este capítulo 188 de Que Sea Rock. ¿Qué temperatura tenemos en Buenos Aires? Seguimos con 25.6. Sí. Y pero está muy húmedo. ¿Cuánto hay de humedad? ¿Cuánto hay de humedad? Dice. La relativa del ambiente acá no dice. Bueno, y acá en TN debe haber un 90% fácil, ¿eh? Despegar y aterrizar con tormentas. Hay que tener cuidado. Yo no voy a despegar ni aterrizar. Aterrizar a la cama, voy a ir. Protección. Claro, exacto. ¿En un lugar o cuánto tenemos de humedad? 152%. Está bravo, ¿eh? Es terrible. Sí, no, ¿no? Mal. Chapoteando en, sí. En todos lados. Pero no corre una brisa de aire fresco, nada, ¿eh? Una cosa de loco. No, para nada. Para nada. ¿Qué va a ser? Así está el tiempo. Sí, señores, así están las cosas. Dijeron que iba a estar así. País. Gracias. Lluvioso, no. Ahí estamos. Bueno, acá tengo una información. No sé si alguien tiene algo por ahí. Sí, pero... yo tengo después las preguntas. Pero tenemos, vamos con tenemos el test. Ah, cierto. Vamos con lo que tiene usted, Colman, primero. No, esto justo lo estaba viendo mientras escuchábamos el 3x1, muy bueno. Sí. Que sacamos un poco el polvillo porque estaba bastante. Sí, estaba olvidado la administración. Sí. acá me pareció interesante esto porque a veces, como uno dice, los animales son más inteligentes que los humanos, sí, totalmente. Por eso poseen el sexto sentido. No quepa duda. Sí, bueno, acá esto dice ranas hembras. ¿Ranas hembras? Sí, porque está la rana macho y la rana Méndez. ¿Cómo hembra? Rana Méndez. Rana macho y rana hembra, eso quise decir. Ay, bro. No, esto es fallido, el sapo macho y la zapa. Ay, Dios. ¿Volvemos? Sí, por favor. Bueno, listo. Ranas hembras fingen su muerte para evitar aparearse con machos que no les gustan. Ah, son exquisitas las ranas. Claro. No, viste que uno a veces que dice en humano, en la intimidad. Sí. Bueno, hacete la muertita o me voy a morir. ¿Cómo? Y uno se encarga del trabajo. Excelente. ¿Qué, nunca te pasó? Sí, sí. Y bueno, entonces, ¿cuál es el motivo de la risa? Bueno, estudio. Bueno, paramos con el cerruchito. Estudios recientes han revelado que las ranas comunes europeas sí. emplean diversas estrategias para evadir los avances no deseados de los machos durante claro. su breve e intensa temporada de reproducción. Sí. Estas tácticas incluyen voltearse sobre su espalda. A mí si me da la espalda, fuiste. ¿Cómo? Excelente. Emitir llamados de liberación que imitan a las ranas machos sí. y notablemente fingir su muerte, un comportamiento conocido como inmovilidad tónica. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, sí. estos comportamientos de... Chupá la bombilla tranquilo, no hay problema. Tomando mate acá. Bueno, una vez también, ¿quién no ha dicho? Chupá tranquila. Sí. Claro. Bueno, estos comportamientos de evasión ayudan. Che, esto es serio. Sí. Esto es ciencia. Sí, es ciencia, sí. Exactamente. Bueno, estos comportamientos de evasión ayudan a las hembras a escapar de situaciones potencialmente peligrosas. ¿Ah? Como las pelotas de apareamiento. ¿Cómo? Es lo que dice acá. Es lo que dice acá. Por favor, saquemos todo. Donde varios. Sí. ¿Cómo? ¿Las bueno, pelotas de quién? Pero se llama así. Esto es serio. Ah. Vuelvo a decir. A ver. En el idioma de rano. Rana y rano. Rajemos que vienen las pelotas de claro, eso, ¿no? Sí, las claro. pelotas de apareamiento. Garrote, ¿qué significa garrote, esto? Garrote. Donde varios. Una banda de rock. No, claro. estaría bueno para una. ¿Cómo se llama? Sí. Pelotas de apareamiento. Está bueno para un nombre de una banda. Sí, exacto, olvidate. Claro. Sí. Viste que yo siempre soy de preguntar cuando tengo que burlarse. ¿Por qué le pusieron pelota de apareamiento? Porque lo escuché que sea rock. Bueno, dicen: esto significa donde varios machos intentan aparearse simultáneamente con una sola hembra, o sea, una orgía. Claro, exacto, la orgía sí. de las ranas. Claro, como viste cuando está la perra en celo, sí. viste que hay varios que están dando vueltas. Sí, están todos los ropes, un quilombo que de perro. Se enriedan las piernas, viste, la cosa. Bueno, lo que puede representar. Bueno, por eso viste que lo mismo con los gatos. Sí. Las crías salen de diferentes colores, distintos. Ah, sí. Porque ahí hay varios que. En los humanos también ha pasado eso. Ah, no sé, no tengo idea. Yo te digo porque yo, viste, soy periodista de investigación. Sí. Entonces, bueno. ¿Qué salieron? Por ejemplo, con rulo o algo de eso. Claro. O de otro claro. tipo de piel. Padre negro, rubio o viceversa. Sí. Viste, morochito. Bueno, me dice, bueno, qué suele pasar. El padre y la madre rubio y sale morocho. Y el antepasado, ¿viste? Claro, o comió justo mucho chocolate antes. El bisabuelo. Sí. Comía chocolate así chiquitito. Sí. Así chiquitito. Bueno, así que bueno, eso puede representar riesgos de ahogamiento y lesiones. O sea, la rana sí. hembra, para prevenir esto, se hace la muerta. Se hace la muertita. Sí. Pero igual me parece que aunque se haga la muertita le van a dar igual. Excelente. Bueno, perfecto. Listo. Muy bien, Don Colman. Adelante con, vamos lo, con, la, con el test. Con el test. Bueno, el rock ha sido uno de los géneros musicales más influyentes, obviamente, de la historia, evolucionando desde el rock and roll de los 50 hasta sus múltiples variantes en la actualidad. Si crees que eres un verdadero fanático del rock, ¿se creen fanáticos del rock ustedes? No, un poco de conocimiento hay. Pero... bueno, sí. Igual son fáciles. Escucha. ¿No? Sí. Este test pondrá a prueba tu conocimiento sobre su banda y disco de momentos icónicos. Bueno. A ver. Preguntas básicas. Esto es como el ABC. 2x1. Sí. ¿Cuánto es? ¿Quién es considerado el rey de rock and roll? Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly. Elvis. Claro, exactamente. Obviamente. Muy bien, perfecto. ¿Qué banda británica es conocida como los cuatro genios de Liverpool? Rolling Stones, The Who, Beatles, Pink Floyd. The Beatles. Exacto. ¿Cuál de estos guitarristas fue parte fundamental de Led Zeppelin? Para vos. Richie Blackmore, Tony Iommi, Eric Clapton o Jimmy Page. Ahí estoy en duda. A ver. ¿Qué? ¿Usted no lo tiene, Colman, tampoco? Sí, no, yo pensé que. A ver, el último. Conteste George. Jimmy Page. Sí, no. Sí. O Eric Clapton. Jimmy o Page. Jimmy Page. Sí. Bien. ¿Qué legendario festival de música, esta fácil también, tuvo lugar en el año 69 y marcó la historia del rock? Monterrey Pop Festival, Woodstock, Isle of the White Festival. Sí, ese fue el mejor, Fue Woodstock, para que no te la compliques. Y el otro era el Live Aid. A mí me encantó porque fue el año 69. Sí. Claro, exacto. Tu número favorito. Intermedias, estas ya un poquito más, pero igual son fáciles también. ¿Qué banda lanzó el álbum de Dark Side of the Moon en el año 73? Genesis, The Who, Pink Floyd, King Crimson. Pink Floyd. Exacto. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál de estas canciones? Creo que me dejan contestarme a mí nada más. Una y una. Como quieran. Bueno, como quieran. Toquen pito. Yo contesto. El que la tenga a mano, toque pito. Yo levanté la mano acá por eso, pero no me dio bola. ¿Cuál de estas canciones de Queen incluye un solo de guitarra icónico de Brian May? Bohemian Rhapsody, Somebody to Love. Esto es bueno. A ver. Answer of Bites the Dust. O Radio Gaga. Otro muro del polvo es ese. Claro, exacto. Another Bites the Dust. Ese es el. Claro, exacto. Bueno, ¿cuál de estas cuatro canciones incluye el solo de guitarra icónico y la cuarta de Brian May? Radio Gaga dijo. ¿Eh? Radio Gaga dijo. No, la cuarta que no escuchó. Ah, la cuarta. Pará que se me fue. Acá está, Radio Gaga. ¿Puedes repetir los temas? Porque no Radio Gaga es. Sí, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Otro Muerde el Polvo o Radio Gaga. No, cosa. ¿Radio Gaga? No. Rapsodia Bohemia. Rapsodia Bohemia. Exacto, claro. Exacto. ¿A Rapsodia? Claro, sí, sí. Está, listo. ¿Quién fue el líder y vocalista de Nirvana? Esto es fácil. Chris Cornell, Kurt Cobain, Eddie Vedder o Lynyrd Skynyrd. ¿Quién es el último? ¿Eh? ¿El último? ¿Quién es? Lynyrd Skynyrd. Sí, ¿quién? Después le cuento. Ah, bueno. Sí. Kurt Cobain. Cobain. ¿Qué banda es conocida por la canción Smoke on the Water? The Purple, AC/DC, Black Sabbath o The Doors. ACDC. No, ¿cómo ACDC? No, ¿qué? The Purple. Ah. Ahora sí. Por favor. The Purple. Bueno, estas supuestamente las que vienen ahora son las difíciles. A ver. ¿En qué ciudad se originó el movimiento punk en los años 70 con bandas como The Ramones? ¿Londres, New York, Los Ángeles o Detroit? ¿Detroit? No. ¿Cuál dijiste? New York, Londres, Los Ángeles o Detroit. New York. Exacto, perfecto. Muy bien, Don Colman, Sí. ¿Qué artista de rock fue apodado el Duque Blanco? Sí. Sí, es fácil también. Este es fácil. David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop o Alice Cooper. El Duque. DW. Exactamente, sí, DW40. Sí. el actor de, actor también era. También, también. ¿Cuál de estas bandas, número 11, cuál de estas bandas no pertenece al movimiento grunge? Soundgarden, Pearl Jam, Stone Temple Pilots o The Smashing Pumpkins. Qué buena pregunta esa, ¿eh? Este es fácil, sí. Es fácil. ¿Cuál no pertenece al grunge? Claro. Al grunge, exactamente. Pues Soundgarden. Soundgarden, sí. Sí. Pearl Jam. También. Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots. No. The Smashing Pumpkins. ¿Y qué es? ¿Punk? Sí, es más. Más punk, ¿no? Claro, más punky es. Exactamente. Bien. Y la. Punky. Y la última. ¿Qué canción de The Rolling Stones comienza con el icónico riff de guitarra de Keith Richards y la frase "Please allow me I introduce myself"? Ah, sí, sí, pero esperá que lo tengo en la punta de la lengua. Me perdí, ¿se puede repetir de nuevo? Guíese por el icónico riff de guitarra de Keith Richards. El clásico ese. Start me up. Simpatía por el demonio. Ah, bueno. Se descajetó todo. Jumping Jack Flash o Gimme Shelter. Che, pará. El icónico, icónico riff de Keith Richards. Sí, I can get no satisfaction. No, no, Jumping Jack Flash. A ver la frase, ¿cuál era? Ah, no, perdón, me equivoqué yo, Y yo te dije, claro. Satisfaction. No, la frase no es irreproducible. Es un insulto. Pero igual me parece que hay un error acá, A ver. Porque, en la frase, dice. Claro, dice un icónico riff de guitarra de Keith Richards. Sí. Que comienza. Sí. Es Satisfaction. ¿Y yo qué dije? Bueno, pero no figura en las canciones. Ah, bueno. Está Start Me Up, Simpatía por el Demonio, Jumping Jack Flash y Gimme Shelter. Supuestamente acá lo ponen como Simpatía por el Demonio, que nada que ver. Que empieza con la. No, empieza. Con la batucada, please, claro. La batucada, you. No, la. ¿Cómo es? La percusión. Claro. Por eso, no, por eso está. Hay un error aquí, ¿eh? Así que yo no tengo la culpa, de lo que dice acá. Pero por eso, bueno, pero yo no estaba, mi respuesta estaba afirmativa. Porque era No, no, eso es dispar, esa. La próxima semana tenemos otro test de inglés también. Otro test. Sí, sí, la próxima. No, el castellano, por favor. Lo chequeamos un poquito. Está chequeado, bueno, eso. Está todo chequeado. Me parece alguien que una vez también que dijo algo que no estaba. ¿Cómo? Bueno, alguien me voy a acordar, ya me voy a acordar. Sigamos. Hablando del movimiento grunge. Lo hemos nombrado por ahí, ¿no? Sí. Esto claro. Es Soundgarden, aquí. Soundgarden. Que sea rock. Fading, now I'm doing

la otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando, que sea tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Un corte, una quebrada. Y seguimos con más Que Sea Rock. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Para tu alma. Muy bien, aquí estamos nuevamente, 37, pasan ya de la hora 23, último tramo de este capítulo 188 de Que Sea Rock, aquí en FM Box 102.9, como ya un clásico de todos los viernes de la radiofonía mundial. Bueno, humildemente, ¿no? Humildemente, obviamente. Excelente. Bueno, alguien siempre nos escucha. Sí, obviamente. Un beso grande a todos los que están desde la primera hora, la segunda y de último minuto. La tercera. La tercera es la vencida. Claro. Excelente. Ahí está. Escuchando viejos audios de cassette, ¿no? Estuvimos en la semana en el grupo de producción. Sí, Don George tiene ahí un... un tesoro ahí escondido de del famoso ECA del 90. Crisol de razas. Sí, olvídate. ¿De qué año era todas esas grabaciones escondidas, Don George? Y eso es del 93 en adelante. ¡Fua! Éramos unos purretes, éramos. Claro. Mamadera, ¿eh? Tengo, sí, lo que mandé el otro día era del 93. 93, sí. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Pero también tengo, y bueno, en algún momento cuando se digitalice todo eso, 20 años se pueden hacer alguno. Una cosa, claro, de loco. Se pueden hacer, y yo tenía 27, 28. Qué valor. ¿Qué, en serio? Ahí yo, no me dolía nada. Yo ni había aparecido en la radio todavía, porque yo aparecí en 95, en esa radio. En esa radio, claro, no, claro, claro. Exacto. Claro. Bueno, ya cuando se digitalice, seguramente algo sonará por aquí también. Y sí. Sí, ¿por qué no? ¿Saben? Porque estuve pensando. A ver. A veces pienso. Sí, sí, perfecto. escuchando todo eso, sí. En 30 años no cambió nada. No cambió nada. No cambió nada, ¿en qué sentido? Porque y que se hablan de las mismas cosas. Sí. Se hablan de las mismas cosas, porque hay, bueno, otros programas del año 94, 95. En las que los temas son los temas de hoy. Sí, sí, es verdad, es cierto. Así que... bueno, por ahí había una canción que decía 20 años no es nada, ¿no? Claro. Exacto. Pero es increíble, se hablan de las la mismas misma cosas. Mirada, inclusive... claro. Hace ahí... rato estamos con Tanguito. Pero bueno, así son las cosas. Muy bien, perfecto. Perfecto, estábamos mirando terrible, un avión se dio vuelta al aterrizar, ¿eh? ¿Dónde fue esto? En la nieve. ¿Canadá? En Canadá. Ottawa. Sí. Qué bárbaro. Pero eso pasó, ahora debe ser otro, porque eso había pasado hace 15 o 20 días, o, claro, unas, no, o 17, una semana. 17 de febrero. No, lo que pasa es que acá estamos viendo TN en una tele, está fenómenos, ajá, entonces están pasando el porqué... sucedió eso. Yo no creo que después de esto hayan quedado fenómenos lo que estaban arriba. Y habrán quedado medio. No, pero creo que cagados y sí, congelados. No pasó nada, es decir, no murió nadie. Ah, mirá. Pero, sí. Se dio vuelta y hubo fuego también, Terrible. Sí, pero se habrá fruncido. Se no, por la nieve. Se le hicieron todos rulitos los pelitos. Bueno, ¿qué va a hacer? Muy bien, último tramo de este programa del día de hoy. Como ya es costumbre, tenemos cartelera, inforrock y obviamente efemérides. Arrancamos con Don George. ¿Hay algo de cartelera, George? Sí, tenemos cartelera, pero como es costumbre, sí. Auspiciado por... ¿Cómo se llamaba el de Ramos Mejía? No. Ah, no, bueno, al contrario. Bueno. No, que justo tenía otra info, pero bueno, la tengo en la cabeza. Sí. Esta es una info que nos mandó el seccionista Hernán Méndez Bedia. Bien. Qué bueno. Un abrazo grande, realmente. No sabemos nada del día de hoy. Debe estar mirando la pelea. Estamos esperando a UFC. Los alfajores cordobeses, obviamente. Sí. Se están, me parece. Los tienen a la heladera. Si estamos en la heladera, ya no creo que quede nada. Cada vez que habrá abierto la puerta de la heladera, el papá le habrá dicho: ven y comeme. Y bueno. Bueno, el 14 de marzo, es decir, el próximo viernes, no, el otro. Sí. El viernes 14 de marzo se van a estar presentando los jóvenes por Dioseros. Mirá. En Mutar Bar, junto a Botija Rapado. ¿En Mutar Bar, aquí en Avellaneda? Sí, ahí en Avellaneda, en Mitre 982, sí. Primer piso, cerca, claro, cerca de mi hogar. Lindo lugar, para ir a ver un concierto ahí, sí, un show. Claro. La verdad que yo fuimos a ver a Tranquilo Venancio y estuvo. El lugar yo no lo conocía y es muy. Suena muy bien, no, uh-huh. No es gran, un lugar grande, los no. Tenés ahí nomás, así que está bueno, uh-huh. Como para ir a tomar algo y. Y verse un showcito de buena banda, jóvenes progresivos para sí, ir. Sí, sí, eso mismo. Junto a Botija Rapado, que ¿serán uruguayos? Bueno, habría que investigar un poco. Bo. Sí. Botija. Bo. Sí, sí. Debe Botija ser así. Rapado, si no me en equivoco, este caso. Si no me equivoco, me parece que es una banda a tributo a Los Redondos también, ¿Sí? Me parece. Ah, claro, por la. Sí, hay, un, la tema, canción, ¿no? Hay un tema de Los Redondos que se llama Botija Rapado. Bien, sí. Y bueno, puede ser. Muy bien, entonces esto el viernes 14 de marzo en Mutar Bar, Avenida Mitre 982. Nos vamos a mañana, mañana sábado 1 de marzo. Sí. Godwana toca en San Miguel, en XLR Club. ¿Puedo bajar un cachito la cortina? ¿Puede ser? ¿La cortina? Ah, sí, tiene el retorno muy fuerte, capaz. ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¿Ahora? Ah, ahora sí. Bueno, ahora es otra cosa. Gracias. Bueno, muy bien. Godwana, entonces. En San Miguel, en XLR Club. También, bueno, por acá tenemos algo de Hernán Cattaneo. ¿Sigue tocando Hernán Cattaneo? Qué bárbaro. Sí, igual tocar es otra cosa. Sí, así decía Papo. Bueno, sí, claro. Pero bueno, Hernán Cattaneo, mañana en Ciudad Universitaria. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. También tenemos por aquí todo esto mañana, Arranca o no arranca. Está chequeado esto. Lo que pasa, está la música muy fuerte. Entonces, otra vez con la música, es una cosa de loco, Ahí, sí. Ahí estoy bajando. Mira como que. Es como que viene como una ráfaga, así como la lluvia, que está ahora, así de repente. Ah, ahora sí. Bueno, fue como ahora, una ráfaga, tu amor. Excelente. Ah, bueno, gracias a la oyente. ¿Quién bueno, era bueno, que, bueno. Que tiró la data de Walter Encina. Sí, ¿sí es conocido Walter Encina? Sí, obvio. Bueno, muy bien. Mañana llega a la Argentina, bueno, ya deben estar acá. De Calt. Exacto. Que toca. Gran banda para ir a ver, Tocan en el estadio Obras. Bueno, esto es mañana. Yo dije que había ido por el 2000 por allá. Sí. Que la banda soporte había sido en Mancha de Rolando, claro, sí. Exacto. Ajá. También toca Cell en Niceto Club. ¿Sí? Obvio. Cell. Sí. Cell. ¿No había uno que se llama Cell? ¿Un morocho? No. Sí. Pero ese Cell, el morocho, sí. de la década del 80, 90. Claro. Sí, 90. No, pero esto es Zell, Z-E-L-L. Ah, bueno. ¡Eh, cómate! Busque ahí algo, a ver si, a ver cómo suenan. ¿Zell? Vamos a ver. ¿Z cómo es? Sí, Z-E-L-L. Claro, este Zell cantaba... Kiss from the rose and the claro. Baby, y se conoció. Claro. Perdón, se conoció con, ¿cómo dijo don George? Z-E-L-L. Sí. Sí, Z-E-L-L. Se lo conoció con Crazy. Claro. ¿Eh? No, no. No. Ya me contagió. Bueno, acá hay un Zell, no sé si es este. A ver, vamos a escuchar algo. ¿Celá o no celá? ¿Celá o no celá? ¿Celá o no celá? ¿Celá o no celá? ¿Celá o no celá? ¿Celá o no celá? Esa es la cuestión. Sí, a ver, póngalo. A ver, ponga. Arranca. O pelalol. ¿Alanca o naranca? No, esto no. No, por favor. La cortina. ¿No? ¿Qué es? Ay, Dios, la humedad. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Música urbana? Ah, no sé, bueno. Y puede ser. Bueno, entonces, es posible. Es probable. Claro, lo que pasa es que Niceto tiene todo tipo de música, no solamente rock. A ver, otro tema. Uh-huh. Me parece que no sé si es este, ¿eh? Bueno. Bueno, dice Buenos Aires, así que cuando adivines. Claro. Vamos a chequearlo esto. Es una chica, ¿eh? ¿Qué más? Sí, puede ser. Bueno, tengo por aquí otra chica. Tenemos a Dorita Chávez, que toca en Café Berlín. ¿Quién? Esto ¿así es se llama? ¿Dorita Chávez? Dorita Chávez, sí. Mirá vos. Ajá. Dorita Chávez. Paquita la del barrio. Dorita Chávez. Parece un personaje del Chavo del Ocho. Debe ser la amiga de Benito. Cambio, claro, sí. Claro. Claro. Esto es el domingo. Todo esto que estoy diciendo ahora es el domingo. ¿Y quién más tengo por acá? Sí, dice Hernán, bueno, que está escuchando el programa, así que no. Ah, un abrazo grande. Sí, un abrazo, pero bien que lo estás criticando. Y vos no dijo nada a los alfajores. ¿Yo lo estoy criticando? No dijo nada a los alfajores. Ah, dijo que está escuchando. Perdón. ¿Te quedó claro? ¿Quién lo está criticando? Bueno, no, digo yo, bueno, importa. Y esto sí está chequeado. Gondwana, toca en Café Berlín. ¿Otra vez? El... ¿Wana Wana? Gondwana. Es una banda chilena de reggae, ¿eh? Ajá. En Café Berlín el lunes. Lunes, sí. 3, ya que es feriado, fin de semana largo. Lunes 3 en Café Berlín. Y nos vamos al jueves 6. Tengo la última por este bloque. ¿A quién tenemos acá? A Álvaro Díaz en Argentina. Sí, es primo de Ramón. Claro, en Seat Media toca. Muy bien. Che, o yo estoy desactualizado, pero algunos nombres no los conozco. No, yo tampoco. Son artistas nuevos. Bueno, claro. Son artistas emergentes. Claro. Bueno. Y sí, bandas emergentes. Bueno, Coleman, a ver qué tiene. Don Coleman. Efemérides del 23 de febrero del 46 nace Rodolfo García, baterista fundador de Almendra, Aquelarre y Tantor, fallecido en el 2021. Sí. En el 67 nace José Luis Properzi, también conocido como Pearson, cantante y baterista de los Super Ratones, fallecido también en el 2015. Efemérides del 24 de febrero del 75, lanzamiento del disco Physical Graffiti de Led Zeppelin. Gran, para vos. Gran disco. 2017, de lanzamiento del disco Random de Charlie García. En el 92, Kurt Cobain se casa con Courtney Love, cantante del grupo Hole. Y en el 2005 muere en un accidente de moto Norberto Papo Napolitano, pionero del rock y el blues en Argentina, a la edad de 54 años. 20 años ya de la muerte de Papo. El desesperado reclamo de Superman Troglio, histórico baterista de Sumo y Las Pelotas. Me estafaron, ¿eh? El músico publicó un video en sus redes sociales para denunciar la situación. El eco de la batería de Alberto Superman Troglio, el histórico ex miembro de Sumo y Las Pelotas, entre otras agrupaciones, resuena con otro tono esta vez, el de la desesperación. Con la misma intensidad con la que golpeaba los tambores en los escenarios, ahora clama por ayuda en las redes sociales para recuperar sus instrumentos y denunciar una presunta estafa que, según él, usurpó no solo su música, sino que incluso llegó hasta su propia identidad. En un video publicado en sus redes, como dijimos, Rolando Alberto Superman Troglio expuso crudeza la situación que enfrenta con un ex colega y supuesto amigo con quien había fundado una banda llamada Nerone. Lo que comenzó como un proyecto artístico terminó, según su relato, en un engaño que lo dejó sin baterías, sin control sobre su propia imagen y lo que es peor, con la sensación de haber sido traicionado en lo más profundo. Con el rostro marcado por la indignación, Troglio relató cómo este individuo no solo se niega a devolverle sus dos baterías, una Mapex y otra hecha por el luthier Patón, junto con fierros, platos importados y pedales de bombo, sino que hasta llegó a crear un canal de YouTube donde publica material sin su autorización, usurpando su identidad. Bueno, jodido esto, sí, porque la verdad... Sí, yo lo vi el video de Superman, la verdad que estaba bastante compungido. Sí, qué va a ser. Pero bueno, está, por ahí lo tengo, si quieren escuchar un poquito... No, bueno, le dejamos por eso. Búsquenlo en las redes sociales. Sigamos, por favor. Bueno, muy bien, vamos al viernes... al viernes que viene. Al viernes 7... En el Conex, en Ciudad Cultural Conex, tocan los Caligaris. Así que esto es el viernes próximo. Nos vamos al sábado 8 de mayo. 8 de marzo. Oh, bueno, un poco lejos el 8 de marzo. Sí, y bueno, podríamos tener, porque por lo general la agenda bien armada adelanta un par de meses. Exacto. Pero en este caso es 8 de marzo. Que dicho sea de paso, es el Día de la Mujer. Tocan Todos Tus Muertos en The Roxy. No, en The Roxy no. Ah, oh, bueno. ¿Estás chequeado esto? La no noticia. En Vorterix. No, porque tenía otro en The Roxy, pero no es rock. En el Teatro Vorterix. Ahora sí. Tocan todos tus muertos el sábado 8 de marzo. Lo que pasa es que esto está todo mezclado acá. Sí. Tenemos música urbana. Tenemos uno en el Movistar, pero eso sí es bien. ¿Cómo es? Bien música de los 40. Nada que ver con. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Con el rock. Claro, el Pato Carré no cantaba todo mezclado, todo mezcludo. Era el Pato Carré, ¿no? En Patolandia. Ah, bueno. Sí, ah, sí. Bueno. Puede ser. Yo qué sé. Elefante Guerrero, ¿puede ser? ¿Eh? ¿Una banda de rock? No, sí, Elefante Guerrero. No la tengo yo, En The Roxy. Toca. Bueno. En The Roxy Live. Sí, Elefante Guerrero. Esto es el jueves 13. Ya tenemos jueves 13. Jueves 13 de marzo. Vayan a verla porque es una banda con mucho peso. Bueno, y hablábamos de Benito hace un rato. Sí, cámbela. No, pero en este caso es Benito Cerati. Sí, el que toca. Benito Cerati sí toca, le gusta tocar en Maquinal. Toca en Maquinal, espacio cultural. ¿Qué toca Benito Cerati? Toca el sábado, el viernes 14 de marzo. Sí, pero bueno. Ahí está. Por ahora cerramos acá, después abrimos. Bueno, un par de. Don Carlos, perdón. Sí, bueno, viernes 14 de marzo, si sale todo bien, si ya está todo arreglado. Sí. Tenemos la primera entrevista de este año. De este año, temporada 2025, a vivo. Muy bien, la temporada 2025 bien. Comienza oficialmente el próximo viernes. Claro. Ya con los señores seccionistas, los columnistas, así que bueno. Ya, ¿cuándo sería la primera entrevista? 14, dijo. ¿Qué dije? Sí. Bueno, 14. Perfecto, muy bien. Gracias, querido. No, de nada, gracias a vos por venir. No, por favor. Jorge, Carlos, perdón. ¿Cómo? Jorge Carlos. Jorge Carlos. Actor de telenovela venezolana. Venezolana. Jorge Carlos. Jorge Carlos. Efeméride del 27 de febrero del 2009, lanzamiento del disco No Line on the Horizon de YouTube. En el 84, lanzamiento del disco The Works del grupo Queen. 58, nacimiento de Nancy Spungen, groupie y musa del movimiento Punk. ¡Ahora es el canchero, la concha! novia de Sid Vicious. En el 57, el nacimiento de Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden. En el 99, Charlie García convoca a 300.000 personas en el Festival de Buenos Aires Vivo 3. Ese show quedaría inmortalizado en el álbum Demasiado Ego. Mirá. Sí. Bueno. Y FM es del 28 de febrero del 2000, lanzamiento del disco Standing on the Shoulder of Giants. Excelente. Del grupo Oasis. 83, lanzamiento del disco Subterranean Jungle de Ramones. Subterranean Jungle. 83, lanzamiento del disco War de U2. En el 42, nacimiento de Brian Jones, guitarrista de Rolling Stone. ¿Cómo estoy con la Aurea? Estoy a qué grande, 57, nace Cindy Wilson, cantante de B-52. Y en el 81, Queen toca por primera vez en la Argentina y el grupo SAS debutaba en el Estadio de Vélez como banda telonera. Muy bien, había una curiosidad de esa foto, de ese show de Queen en Argentina. Una foto icónica de Maradona con Freddie Mercury, que tenía una bandera inglesa. No, tenía una camiseta. Freddie Mercury tenía la camiseta argentina y Diego tenía una remera con la bandera del Reino Unido. Exacto, bueno, inglesa. Reino Unido. Recordemos que eso fue un año antes de lo de Malvinas, claro. ¿No? Por eso, porque si no, Diego jamás se hubiera puesto. Sí, no, claro. ¿No? Sí, bueno, muy bien. Charlie García, ya que están hablando de Charlie. Sí. Visitó el Monumental y posó con una camiseta especial de River. El artista dijo presente en el Monumental por invitación de River y se terminó llevando un regalo especial del club. Yo no sé por qué le ponen. ¿Qué? Esta foto de Charlie es una cosa. Es hincha arriba, Charlie. Sí, no, pero no. Me parece que no. Ah, bueno. También lo visitó a Sting. Sí, también, obviamente. Está para dejarlo guardadito a Charlie, me parece. Es uno de los emblemas más grandes de la música argentina y su figura es altamente reconocida. Reconocido es también su fanatismo por River, en lo que muchas veces se lo vio vistiendo el manto sagrado. Precisamente el artista estuvo este jueves en el Estadio Monumental y posó con una camiseta especial. El maestro en casa escribió el millonario en sus redes sociales compartiendo una imagen de la visita de Charlie al estadio. Por su parte, y aprovechando la siempre agradable visita de García, desde el club decidieron hacerle un obsequio, una camiseta con el número 10 y su nombre escrito en la espalda. Bueno, nota de color. Nota de color, exacto. George. Sí. Bueno, muy bien. Camionero toca en el Club ¿Camionero? Cultural. Camionero. Esto es en singular. Como llano a la cabeza. Sí. Bueno, en el Club Cultural Matienzo. ¿Qué tal? No. Sí. Bueno. Camionero. Toca en el Club Cultural Matienzo. No dije el cuándo, pero acá se me corrió. A ver, ¿cuándo tocan? ¿Cuándo, es un ¿cuándo lío y acá. Dónde? El viernes 14. Viernes camionero. 14. Sí, camionero en el Club Cultural Matienzo. Y la última que tengo por acá, la Mississippi, toca en La Plata, en el Teatro Ópera de la calle 59, si mal no recuerdo. Teatro Ópera de La Plata. La Mississippi también, viernes 14 de marzo. Sí. Entonces. Bueno. Y tengo la última para cerrar. Sí. Duki. ¿Eh? Toca en el Movistar. ¿Quién? Duki. Ah, bueno. Sí, Duki. Que tiene colaboraciones con algunos rockeros. Bueno. Toca en el Movistar Arena también el 14 de marzo. Está el Duque Blanco y el Duque Argentino. Claro. Ajá. Bien. Vamos a ver. Listo, esas son las nada más, las usted no tiene más nada, Colman. No, tenía más, pero bueno. Una más. ¿Una más quién? ¿Yo? Más. Sí, vos. A ver, una más. Si tengo una cortita. Sí, tenés ahí. Sí. Así, internacional. Tenías ahí, cortita. A ver qué tengo acá. Non Palidece anunció invitados a su histórico show en el Movistar Arena. Estamos a solo 2 meses del show que tiene preparado la banda. Liderada por Néstor Ranchak en el Movistar, el barrio de Villa Crespo. La fecha exacta es el 24 de abril y el objetivo es presentar su disco hecho en Jamaica. En el álbum Nonpa recorre sus 28 años de trayectoria y reversiona los clásicos que marcan su historia. Ahora lo que sabemos es que la banda acaba de anunciar algunos de los artistas invitados que estarán acompañándolos esta noche: Rally Barrio Nuevo, Brisley Ford, Ladelio Valdés y Emanuel Noir. ¿De qué personaje? Serán parte del festejo. Recientemente los muchachos fueron invitados al evento por el que hubiera sido el cumpleaños número 80 de Bob Marley y tocaron en vivo en el Emancipation Park de Kingston, Jamaica, convirtiéndose en la primera banda argentina en lograr este hito, ¿eh? Bueno, entonces, 24 de abril, Movistar Arena. Las entradas están disponibles en www.movistararena.com.ar. Bueno, muy bien. Listo, ¿nada más? No, arranque. Bueno, hasta aquí hemos llegado, entonces. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporta. Un beso, Claudia. Tenemos, estuvo presente en la operación técnica y puesta en el aire. Ay, el operador que dejó unos baches, ¿eh? La verdad, debe ser, se salpicó con el agua de lluvia. ¿Cuándo de bache? ¿Qué bache? Operador guante de amianto, repitió un par de cuestiones. Se pela todo. Y hace correr a lo que tiene que tener por teléfono. Sí. También tenemos en la supervisión técnica al señor Damián Príncipe Encantador Padea. Ah, le dicen caballo de polo. Caballo de polo. Andaba con la cola recogida hoy. Ah, sí. Sí. Yo conozco uno que no sé si tenía la cola recogida o le recogían la cola. No sé cómo era. Bueno, paramos con el zorro. Vamos a tener el próximo viernes, sin falta, ya volviendo luego de sus merecidas vacaciones, en la sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez Media. Aplauso para Don Méndez. Abrazo, Méndez. Tiene salame de carolla, dijo. ¿Trajo? ¿Va a traer? Sí. Ah, bueno. Y alfajores. No sé dónde. En la mochila lo va a traer. Sí. También arrancarán los señores columnistas y estará presente la próxima semana en Una para Ver la señorita Ramita Veraldi. Ahí vino Caballo Polvo. Luego, más adelante, vendrá en Escuela de Rock el señor Juan Carlos Carloso. Un saludo a Don Juan Calame. No sabemos nada de la vida de Juan. Sí, estará living la vida loca. ¿Estará vivo? Sí. Bueno. Y más adelante vendrá una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. Bien, nos están golpeando. Sí, olvidaste. Están golpeando la puerta. No, nos están copiando. Copiando de copia. Sí. Ah, copiando. Sí. Ah, bueno. Sí, ya nos copiaron la idea, nos copiaron más o menos el nombre de la columna o el programa en una radio. Ah, la semana que viene me cuenta entonces. Tenemos que registrar todo. Sí, olvídate. Apoyo logístico y edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, un beso grande, amor. Gracias por estar y por acompañar siempre la locura de Que Sea Rock. Sí, y el aguante. Y el aguante, sobre todas las cosas. Rescatemos siempre el aguante. Sí. No. Artística voz en off y edición. En el Citric Air Master Edition. Saludos al Citri, Y a su baticueva. Sí. Saludos. Sí. ¿Cómo? Le mandé un shiver. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Pierlas Producciones y te hicimos compañía en la conducción. Directamente de la Baticueva, el Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. La Baticueva, hoy es una pecera esto. ¿Una pecera? Sí, con la humedad. Ah, sí, me imagino, olvídate. Sí. ¿Qué va a hacer? Así estará todo el fin de semana seguramente. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Coleman. Gracias, don Colman. No, gracias a vos, querido. Gracias por la invitación. Y del otro lado del no vidrio, el señor Osito Carlos Roberto. Iterativo Buñipum Pampa Petero Ortiz. Me cambié el nombre. Carlos Roberto. Carlos Roberto. Carlos Roberto. Bueno, nada más, nos vamos, chicos. Bueno, un besito a Mejé que me preparó el ñoquis casero. Ya que no hay 29, igual. Ah, bueno, bueno. ¿Va a comer ñoqui ahora? Sí, casero. Bueno, pues ella también va a comer ñoqui. ¿Ñoqui con ñoqui? Porque veas. Con ñoqui. El pasado martes se cumplieron 20 años de la desaparición física de Papo y nunca viene mal recordarlo, sí. Obviamente. Directamente del Cosquín Rock, la última placa que editara y uno de sus últimos shows en vida. Esto es El Viejo, nada más. No. Es un buen tipo, mi viejo. No, por favor. No, la corto. Nos vemos el próximo viernes. Chau. Adiós. Chau, hasta el viernes. Chau, chau. Después de tanto tiempo que nos juntamos al vernos al espejo, es lo que pasa. Me estoy viviendo viejo. No sé de qué pensar, ya no sé qué es lo que pienso. Es que me estoy viendo viejo. Haciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Lo que pasa es que me estoy midiendo bien. Gracias por todo, esto fue todo por hoy. Vamos a hacer. Tenemos que dejar la, el escenario para que suba por lo todo. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock.